por 25 céntimos deben decirnos palabras derivadas de bárbaro. Por ejemplo, barbaridad. 1, 2, 3, responda otra vez. No, no estás en el 1, 2, 3. Estás en la Bárbara, las 7 en punto de la tarde. ¡Qué puntuales somos hoy! Y hoy yo estoy contento, no sé por qué. Yo soy el Capitán Hache, pero hoy tenemos con nosotros al Puñetas y al Chef Mauro. ¡A los dos junticos! Así es, estamos aquí junticos. Ay, junticos pero no revueltos, ¿eh? ¿Y esto por qué es? Porque tenemos a todos en el estudio hoy. Bueno, a veces coinciden cosas, ¿eh, Capitán? A veces se juntan los astros. No todos son conspiraciones. Y sucede esto, que se junta casi toda la tripulación en el barco. Interesante, porque llevábamos casi un mesecito que no os veíais las caras. Había un pique entre vosotros, uno se echaba la culpa de que uno estaba enfermo, el otro sí, el otro no, el culpable del sabotaje. ¿Qué pasó? Pues eso, que aquí el compañero Chus me empezó a echar culpas de cosas que no tiene ni idea, ¿eh? Al igual que aquí el capitán, aquí el cocinero también. Y digo cocinero y no chef, adrede. Ya lo sé. Qué cobardicas sois, y ahora os limpiáis las manos el uno al otro, madre mía. Sí señor, 2 de agosto, que ya empieza agosto. En el Sison lo deben estar disfrutando. Y nosotros estamos en otro destino diferente. Hemos hecho unos viajecitos largos, ya comentando por ahí que el Facebook empieza a funcionar, parece de la Bárbara. Nos están diciendo, pero vaya viajes, hemos viajado casi, vamos, medio mundo. Hombre, a mí me está saliendo cara de aventurero ya. Sí, señor. Y además, hoy tenemos calor, pero hoy es un día diferente, porque hace una tormenta. Aquí en el mar es donde estamos. Sí, hay una borrascadura, ¿eh? Sí. Pega fuerte. ¿Y esto por qué es? Quiero decir, hace mucho calor, estamos en verano, pero... Oye, mira. Es que mira cómo suena, ¿eh? Tormentón. Miedito esto. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos disfrutando, porque estamos a 44 grados norte, 29 grados este. Que esto quiere decir que estamos en... Pues más o menos, en mi radar arácnido me diría que esto es Rumanía. ¡Esto es Rumanía! ¡Rumanía! Rumanía. Mira, esto que estamos escuchando es parte del folclore rumano. Concretamente de la región de Transilvania, tan famosa, ¿no? Por los chupasangres. Ajá. Suena a folclore asturianín. Bueno, ¿y qué tal por Rumanía vosotros? ¿Os habéis juntado, habéis dado un paseillo por esta bella tierra? Que es muy verde, a mí me recuerda mucho a la tierrina casina, ¿eh? Sí, y además la tormenta típica incluso de Gijón. Típica tormentina de verano, de Gijón. Esta sí. Que el agua está muy fría. Sí. Hay calor en el ambientín, pero cuando cae el agua, meca, que está frescuca el agua, fresca, ¿eh? Está fresca, sí. Se parece un poco al trópico esto, ¿eh? Sí, pero bueno, decir que la tormenta ha estallado hoy. Esta semana que hemos estado por aquí recorriendo estas bellas tierras, no había tormenta, gracias a Dios. No. Ha salido solecito, hemos podido averiguar parte pues de sus costumbres, hemos comido parte de su comida, hemos bebido bastante parte de su bebida y, como dice el Puñetas, hemos visto a las chavalas también. Chavalas. Sí. Oye, preciosas, ¿eh? Esa belleza, sí. ¿Verdad? Es muy fusión, ¿no? Un tema muy... A mí me baja un poco el ánimo el gentilicio, ¿no? La transilvana. Que me viene a seducir. Oh. La transilvana que te va a sacar la sangre. Sí, suena un poco, me recuerda un poco a los súcubos estos que aparecían en los sueños, sí, ¿no? Sí, qué buena palabra, súcubos. Sí, ¿verdad? Me gusta mucho, sí. La esdrújula tiene magia, tú. La esdrújula. ¿Vosotros sabíais que no solo las flautas de pan se utilizan pues en Latinoamérica y demás, sino que Rumanía también tiene sus propias flautas de pan? Sí. Mira. Suena andino, ¿eh? Sí, tiene su... No en vano, Rumanía es una tierra con muchas montañas y gente, pues, montañosa, ¿no? Como allí en Casina, sí, señor. Pastores y demás, me refiero. Montaraces. La gente de la montaña suele ser gente durilla, ¿eh? Al igual que la gente de la mar. Sí, gente recia. Y en esta bella tierra engloba las dos partes, como en Casita, el mar, la costa y las montañas. Sí, señor, porque no olvidemos que Rumanía está bañada por las costas del Mar Negro. El Mar Negro, cuna de muchas civilizaciones y muchas culturas. Y aquí estamos, en esta tormenta, escuchando. No estamos en los Andes, ¿eh? Si te conectas ahora, porque hay que decir que el streaming no funciona vía internet. Así que posiblemente nadie nos esté escuchando vía internet. Pero si coges la emisora, la 105 de la FM, estás en Radio Crash, en La Bárbara. Y estamos hablando de Rumanía. Pese a que suenen estas flautas un poco andinas. Sí, de hecho, a partir de ahora, cuando empiezo a escuchar música andina, yo diré, oye, va, qué tono más rumano tiene esto. Sí, ¿verdad? Tiene un toque ahí, el estilo rumano, sí. Se nota. Sí, es como la tuerca americana que va al revés. En vez de apretar hacia la derecha, aprieta hacia la izquierda. Podemos hacer como que somos expertos en algo. Sí. Siempre lo podemos hacer, ¿eh? Sí, bueno, siempre nosotros hablamos mucho en general. Siempre de lo podemos fingir. Sí, claro, exacto. Bueno, ¿y qué me contáis de Rumanía? Venga, que la gente está deseosa de darme información sobre Rumanía. Bueno, pues mira, un dato muy curioso de Rumanía es que, pese a estar bañado por el Mar Negro, tiene un porcentaje ínfimo de agua en cuanto a ríos y acuíferos propios, ¿no? De hecho, solo el 3% de la superficie de Rumanía es agua. Solo el 3%. Increíble, ¿eh? Sí, lo estamos pasando fatal para poder llevarnos la barquita de excursión por los ríos y tal, que siempre nos gusta meternos un poquito por los países río arriba, pero esta vez está siendo imposible, ¿eh? Habéis tenido que coger un poco la lancha y al hombro y moveros por ahí con ella, sí, ¿no? Sí, básicamente sí. Básicamente sí. Sí, al principio lo hicimos así y terminamos haciendo barquitos de papel en las alcantarillas. Espera. Bueno, ya que estáis hablando que os habéis movido por ahí, voy a preguntar cuántos leus os quedan, si se dice leus en plural. Hombre, pues a mí leus me quedan poquísimos. Decir que es la moneda de aquí, el leu. El leu, que además el sabes leu. Cómo se divide. ¿No? Así como el euro se divide en céntimos, los leus se dividen en banis, que en singular es ban. Ban. Con B. Uh-huh. B-A-N. Suena bien. Entonces, si tienes 100 banis, tienes un leu. Uh-huh. ¿Y a cuánto equivale un leu más o menos? Pues digamos que un euro serían unos 4,4 leus. Unos 4,4 leus. Sí, para hacer el cambio un poquito al alza, vamos a decir 5, ¿vale? 5. Porque si no, a mí las matemáticas me van a acribillar el cerebro. Dos todavía podemos seguir sumando, pero una vez que ya quedan cantidades un poco altas, 5. Sí, sí, sí. Pero quiero decir, lo bueno es que la capacidad adquisitiva, en este caso, con España comparando, creo que está muy bien, ¿no? Ir a Rumanía es un chollo. Sí, sí. De hecho, mira que nosotros en España éramos pobres, aquí estamos siendo ricos, ¿sabes? Porque realmente te sale la comida como los muy, alemanes. Muy barata. Sí, somos alemanes en Rumanía, ¿no? Sí, tenemos que empezar a hacer chalecitos aquí como han hecho ellos por allá por Ibiza, ¿no? Está bien. Sí. Oye, Rumanía, una tierra que desgraciadamente se vio muy envuelta en... No, bueno, está casi en el centro de Europa, envuelta en, bueno, las dos guerras grandes que tuvimos y arrasaron Europa. Mucha de la población rumana murió durante la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, señor. Mm-hmm. De hecho, murió prácticamente la mitad de la población, ¿no? ¿Acabas de decir? Sí, ¿o sí. Me lo he inventado yo? No, prácticamente. No dije el dato, pero sí es prácticamente la mitad de la población. La mitad de la población. La que falleció durante esta gran guerra, ¿no? Imagínense ustedes que ahora mismo estalla una guerra aquí en España y la mitad de las personas que conocen desaparecen. Esto fue por lo que acaba de pasar esta gente hace apenas pues unos 60, 70 años. Uh-huh. Mira, tengo un texto aquí rumano que dice: despierta, rumano, del sueño de la muerte en el que te sumieron los bárbaros tiranos. Ahora o nunca, fórjate otro destino ante lo cual se inclinen hasta tus crueles enemigos. Esto es el principio del himno. Madre mía, pensaba que era de Juego de Tronos. Parece, ¿eh? Es que es realmente algo glorioso. Mira, qué himno más guapo tiene Rumanía. A ver, dale caña. Habéis oído, ¿eh? En el nombre de Trajano, dice en un momento. Esto lo escuchamos en el puerto, con aquel marinero... Sí. Creo que estaba contigo, ¿no, capitán? Cuando... Sí, estábamos en aquella tabernita en el puerto y este hombre apareció con un acordeón. Es decir, los rumanos, grandes músicos. Sí, señor. Bueno, nos bebimos la botella tuica. Tuica es el licor este... Tuica, explica lo que es el tuica, porque hay gente que probablemente quiera viajar a Rumanía o haya viajado y le esté recordando. Hombre, es verdad, qué buena bebida el tuica. Es un licor típico, ¿no? Explica además que es bastante fuertecito, es bastante fuerte. De hecho, yo lo compraría... Para tener un himno así hay que tener bebidas bastante fuertes. Sí. Cuenta. Y entonces, bueno, estaba este señor tocando el acordeón y, como decíamos, los rumanos, todos ellos muy buenos músicos, hay gente muy buena tocando por la calle y nos regaló pues un trocito de esto que es el himno de este país. Y aparte creo que en este himno había un pequeño regalito para cierto conocido nuestro, ¿no? Sí, hay una frase que dice: mirad, gloriosas sombras de Mihai, Stefan y Corvino. Yo estuve explorando un poquito y estos tres pues fueron un poco los padres fundadores, ¿no? de este país, gente importante. Okay. Entonces, en lo que están diciendo la canción es: oye, recordar estos grandes héroes que tuvimos en el pasado, levantémonos como ellos y luchemos contra las hordas bárbaras. Que sí se puede, ¿no? Que se puede, sí. Claro que sí, la historia lo confirma, muchachos. Bueno, ya hablando, estábamos hablando del beber, pero también podemos hablar del comer. Que aquí en La Bárbara, siempre lo decimos, nos gusta mucho comer, nos gusta mucho disfrutar de hablar del comer y nos gusta mucho hablar y comer. O sea que, redondo lo dejamos. Pues sí, señor. Lo que pasa que yo esta vez me he quedado un poquito decepcionado con la zona culinaria, ¿eh? Mira que normalmente siempre encuentras cositas que te llaman más o menos la atención, pero esta vez en Rumanía me he quedado un poquito, no sé, apelmazado con cómo hacen las cosas esta gente, ¿sabes? Porque resulta que, fíjate, el jamón, las cosas, los embutidos buenos que conocemos aquí, claro, allá son importación y son extremadamente caros, ¿no? Entonces, uh-huh. Allá, quieras que no, la picaresca y el buen hacer de esta gente, pues, ha hecho que el jamón habitual que se consuma lo rebajen con mortadela. Cosa que hace que el jamón sea más baratito, más asequible y todo el mundo pueda tener un platito de jamón en casa. Pero ese sudorcillo, ese sabor, ese mirarlo al trasluz no va a ser lo mismo. No, ¿sabes? Va a ser lo mismo. Vas a tener un porcentaje de mortadela. Sí. Hay muchos países de esta parte de Europa donde se hace este tipo de cosas. Como todo hay que importarlo, pues eso que dices, esa picaresca, al final, si quieres comer un buen jamón, pues tristemente allí no lo vas a encontrar. Pero hay cosas muy ricas, ¿eh? Sí, hay cosas muy ricas. Las ciervas estas, que son las sopas que tienen ellos, de varias cosas, de es que hay mil. Entonces, al final... al final es un caldo, lo que hablábamos en un programa, es un caldo con los ingredientes que tienes a mano pues en esa región y demás, ¿no? Sí, sí, no hay pueblo que se precie sin un buen caldo, ¿verdad? Exactamente. Todos los pueblos tienen, digamos, como su caldo, aderezado con lo que sea, pero el caldo, lo que es la sopa. El caldito, el pote ahí también, ¿no? Sí. Oye, estamos en Rumanía, hemos pasado por alto un poco lo de Transilvania. Yo creo que de allí era este señor. Gran chupador de sangre es mi patrón, el Colbor. Bebo sangre porque Drácula nací y su color carmesí me vuelve loco, sí. Yo quiero mar. ¿Quiere mar? Yo quiero mar y mar. Bueno, escuchábamos al conde Drácula en este caso. Sí, señor, estamos en las tierras de este gran personaje, ¿no? De la literatura irlandesa. Sí, literatura irlandesa, cierto es. Pero que no en vano sí que tiene una inspiración real de un personaje que no es ficticio para nada. Claro, y es muy curioso lo del personaje sobre el que se inspira a Drácula, ¿no? Porque lejos de ser el típico personaje que tenemos en la cabeza con colmillos, una gran capa roja y que duerme en un ataúd, Drácula se inspiraba en un tipo que fue... Vlad el Empalador, el príncipe rumano, se llamaba Drácula. Lo llamaban por la curiosa forma que tenía de deshacerse de sus enemigos o de la gente que no le gustaba en su reino, ¿no? Básicamente la técnica, como su nombre indica, consistía en sentar un poco incómodamente a sus enemigos sobre una gran vara de madera con un pico enorme. Y los asentaba allí a esperar hasta que la punta tal y como entraba salía por el otro lado, ¿no? Por la boca. Puñetas, ¿estás con nosotros? Estoy. Es que estoy viendo... Es que no sé qué estás. Ah, que no lo sabes. Bajaste a la bodega. Estamos online ya. We are online. Eso está muy bien. Tenemos el explícanos el qué es. Facebook, como dice mi abuela, y el Twitter. El Facebook. El Facebook y el Twitter están operativos y en directo. Pero vía online, directamente ahora mismo. Ahora mismo. Madre mía. Right now. En este programa suceden cosas muy extrañas. Hay días que no funcionan algunos aparatos, hay otros días que sí funcionan pero dejan de funcionar otros, y de repente tenemos otro aparato nuevo. Sí, estamos online. Yo estoy abrumado ahora de la cantidad de cosas que tenemos. O sea, ahora el oyente perfecto de la Bárbara sería esa persona que está en su ordenador delante del Facebook con la radio al lado, puesta en Radio Crash, la 105 de la FM, para todo Sichón y para todo el mundo, y escuchando y... Oye, voy ahí a escribir un comentario a estos amiguetes que tengo yo de la Bárbara, que me encanta. Voy a decir, oye, Chef Mauro, queremos verte ya. Tienes una voz muy sexy, me han dicho, muchas voces. Me han llegado a decir que el Chef Mauro tiene una voz muy bonita. Sí, a mí también me lo ha dicho mucho, pero por desgracia el capitán solo. Ah, sí. Cosas que, bueno, entiéndalo, este cariño en el mar se agradece bastante, pero de vez en cuando me da que pensar. Son 2 meses los que llevamos a lomos de este navío, 2 meses ya. 2 meses ya, sí, señor. Sí. Empezamos. Deberíamos empezar a hacernos regalos de misiversarios o estas cosas que hacen las parejas, ¿sabes? Sí, el amigo invisible podíamos hacer con esta tripulación tan numerosa. Ajá. Bueno, oyente, marinero, marinera, si te acabas de conectar, estamos aquí charlando sobre Rumanía, estás en la Bárbara programa de Radio Crash de 7 a 9 todos los viernes, insuflando energía para coger ganas y disfrutar del fin de semana plenamente, ya estés en Chisón, en nuestra terrina, o ya estés en Rumanía, en Francia, en Chipre, bueno, en todos los sitios que hemos visitado, o cualquier otro lugar del mundo. Efectivamente. Ahí queda. Y nosotros estamos, lo que digo, estamos en Rumanía, vamos a hacer el cuaderno de bitácora, vamos a tener el sonar, vamos a hablar con David Casado, vamos a tener un parlamento, vamos a tener los invitados. ¿Cuántas cosas hacemos en 2 horas? Madre mía, y capitán, ¿tú crees que podremos hacerlo todo con esta tormenta que se avecina? Eso es una cosa que yo ya no lo tengo tan claro. Porque yo la película esta de La Tormenta Perfecta no la he visto, pero he visto el cartel y miedo me da, ¿eh? Que yo soy chef, que yo de esto no estoy. Realmente se está moviendo mucho el barco, ¿eh? Y si abrís un poquito los oídos... Es que suena al agua, ¿eh? Es que hay mucho jaleo por ahí, sí. Señor. ¿Qué? ¿No solo está la mar picada? Perdón, ya estoy. Hombre, pero puñetas, ¿dónde andabas? ¿Vienes todo mojado? Sí, además, es que bueno, no, déjalo. Estábamos hablando de Drácula y tal, y yo he salido fuera a... Pero te he dejado sin palabras lo que... He salido fuera a prueba, ha caído un rayo, pero flipáis, un rayo enorme, y me he puesto, no sé, me ha dado algo animal y me he puesto a reírme en plan loco. Plan... ha sido bastante raro. Y luego ya he vuelto a entrar y ya estoy aquí. Hola. Ok, capitán, no me dejes solo, por favor. No. La tormenta está haciendo que esto suceda un poco extraño, puñetas. Estás comportándote de una manera más que extraña. No. No, directamente no. Oye, decir que en Rumanía son muy cerveceros, ¿eh? Aquí en la Bárbara somos muy cerveceros. Y son muy cerveceros los rumanos, ¿eh? Esto sí que es un dato. Allí, decir que las cervezas... ¡Madre mía! Lo que cae para abajo. En fin, que las cervezas son grandes allí, ¿eh? Sí, sí. De no hecho, se toma. Eso del quinto aquí no se estila. Y mucho menos el corto. No, no, no, no. Allí la medida estándar es de medio litro de cerveza. Toma ya. Tú te vas a tomar unas cañas y casi, ¿no? Las cuentas de medio litro. Toma ya. A ver, interesante. Voy a hacerme sorprendido. Pintas, realmente... ¿no? Lo que sería llamarlo yo, diría, pintas. Sí, sí, yo pensé que eran pintas, uh-huh. Pero no sé si exactamente es medio litro una pinta. Una pinta, yo no creo sé, que sí. No sé cuánto, sí, da igual, al final. Medio litro es una pinta, creo que, digo, sí, que me haré sorprendido, sí, sí. Pero no sé. Half, no sé qué, half, creo que tiene otro nombre, sí. Pinta viene de algo de eso que es medio, creo, ¿eh? Si sí, no sé, que estamos equivocando, llámanos y nos lo cuentas, que o tú que lo sabes. O que nos lo comente por el Facebook. O que nos puede comentar por el Facebook. Comentas en Facebook y nos dices, oye, en Facebook, también he dicho como tu abuela. Y nos dices, pues mira, una pinta equivale a tanta cantidad de líquido. Y si no nos llamas al 985-14-23-45. Y haré la pregunta. ¿Vosotros sabéis el número de la Bárbara? No. El número no de la Bárbara. No. 985-14-23-45. Podéis llamarnos y nos cuentas cuánto entra en una pinta. O yo estuve en Rumanía y no tiene nada que ver con lo que vosotros decís. Bueno, oye, pues otra opinión, ¿no? Pues sí, sí. Es claro, totalmente... claro. Igual de válida como para decirle que no. Igual de válida como para decirle que no, exactamente. Uy, lo que cae. En fin, alguna cosita más de Rumanía. O escuchamos a una señora que se llama Ana Osu. Esta señora es de Transilvania y canta folclore y canta así de bien. Esto es lo que estaba sonando al principio. Sí, sí, sí. Anda. No me acuerdo de decirlo. Ana Osu se llama así. Esta señora es muy... como si fuera una de estas cantantes de la tierrina que canta folclore de la tierrina. Y suena así de feliz. Como muy... Oye, muy como de los Andes, ¿no? Me recuerda a Heidi. Sí. Es en esa línea. ¿Cómo se llamaba ese tipo de música? Eso es el canto... Ah, ¿qué tipo de música es? Canto tirolés. Exacto, canto tirolés, puñetas, efectivamente. Mini punto para ti. Mini punto para puñetas. Pues suena, sí, Ana Osu, donde estés. Sí, cantas como un poco tirolés. Y es que la gente de Rumanía, fijaos en la música que tienen, en cómo las cervezas que tienen y demás... Que son gente que se ha mezclado muchísimo, ¿eh? Porque cierto, el territorio de Transilvania perteneció a Hungría hasta la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Sí, es verdad. Sí. Directamente era un país diferente, ¿no? Todo eso está todavía muy reciente y además, para que os hagáis una idea, vosotros decidme cuántos cristianos ortodoxos creéis que hay en Rumanía, más o menos. Cuatro. ¿Ortodoxos? No, no lo sé. Chernobyl, la verdad que no lo sé. No sé, hemos hablado mucho de religión. El tema del Imperio Otomano también. Pues mira, esta gente religiosamente se divide. Imagino que habrá muchos ortodoxos, ¿no? Muchos, casi muchos. Un 85% se calcula más o menos. El 85% de la población. Sí, señor. Y el resto se divide pues entre romano-católicos, que sería más o menos el cristianismo, los católicos que tenemos por aquí en España, creo. No estoy muy entrado yo de esto tampoco. Estamos hablando de cristianos ortodoxos. Efectivamente. Ajá, vale. Y después, aparte de los romanos católicos, estarían los protestantes, los musulmanes y los judíos. Y conviven bien. Sí, en un 15%. Sí. Tampoco tienen bueno, mucha fuerza, ¿no? Realmente en Europa, en cuestión de religiones, todos los países tienen bueno, religiones. Sabes que siempre hay algún pique. Estamos hablando el otro día de... Sí, ¿De qué estábamos hablando? Chipre, de Chipre, que tenían los griegos, tenían un pique con los... Con los turcos. Con los turcos y tal. Bueno, también tiene que ver un parte, yo creo, en la religión. Este viven tema, allí, ¿no? Conviven allí, pero sí que hay un caldo de cultivo detrás que hablábamos que, oye, que es la cosita... Que también tienen que ser muchos años de muchas guerras, de mucho dolor atrás, ¿eh? Hay mala leche detrás. Para subir un poquito la energía, buen rollo, las fanfarrias ahí de Rumanía. Mira, ya solo con que se llame fanfarria. Estos instrumentos de viento, estas bandas rumanas, todo viento, suena así de bien. Estás en casa, mira, voy a subir volumen. Te coges la emisora, subes un poquito el volumen, que estás en Gijón, lo subes y te pones a mover los pies, mira. A puro ritmo rumano. Chef Mauro, esto que me comentabas, que había una discusión de cómo escribir Rumanía. ¿Rumanía con acento, sin acento? Pues, ¿se aceptan las dos? Yo creo que se aceptan las dos como currículum y currículo. De hecho, puedes decir tan legalmente, ¿no? De acuerdo con la Real Academia, Rumanía o Rumania. O Rumania. Lo que pasa es que Rumania es un acento que se utiliza más en América Latina. Uh-huh. Y Rumanía lo tenemos más instaurado aquí en la península. Vamos, la eterna discusión entre el audio latino y el audio castellano, ¿no? Efectivamente. Quieres buscar algo de los Simpsons y hoy están hablando. Hombre, pero a ellos les pasa lo mismo. Ojito con los Simpsons, que ya hablaremos de ello más adelante, pero no es lo mismo Homer que Homero. No. De hecho, en Internet hay batallas campales defendiendo tanto a uno como a otro. Por cierto, decir que ha muerto la mujer que interpretaba la voz de Marge en la serie original, en versión original, sí. Uh-huh. Ha muerto hace 2 días o 3. Vale, nos ha dejado Marge. Y bueno, pues como siempre decimos, allá donde esté, un fuerte abrazo desde la Bárbara. Un gran beso, Marge. Que no en vano puso una voz a un personaje. Como dice el Chef Mauro, ya hablaremos sobre los Simpsons, porque los que estáis en Facebook y alguno que ya ha comentado ha visto que estamos preparando una cosita especial, parlamentos... Simpsonianos. Sí. Así que, oye, vosotros seguir comentando, votar a vuestros personajes favoritos. Hay uno por ahí que me gusta, porque en vez de dar, oye, mi personaje favorito es este personaje, sino que él dijo, yo, mi personaje favorito son los Solfamidas. Los Solfamidas. Esta banda. El grupo como personaje en sí. El mundo como personaje, exactamente. Qué esta banda, pues solo de voces, ¿no? El coral y tal, donde formaba parte, creo que recuerdo que era Homer, Apu. Estaba el policía. El policía. Y el jefe Bigum. Y Skinner. Puede que Skinner, sí señor. Sí, señor. Y luego Barney. Que bueno, fallaban sí. Un cantante, echaban al policía y encontraban a Barney cantando en el baño. Con una voz. Barney, tú cantas. Sí, cuando me aburro y tal. Creo que nos ha dado juego el tema este de los Solfamidas, ¿no? Los Solfamidas. Sí, señor. Bueno, pues fue aquí Miguel Rubio. Un abrazo desde aquí de la Bárbara. Y bueno, yo creo que dejamos aquí. Nos vamos con la fanfarrita y nos vamos al cuaderno de bitácora, ¿no? Sí, señor. Pero a ver qué ha pasado por ahí, ¿no? Sí, ¿qué es el cuaderno de bitácora? Nada, una sección donde nosotros cogemos las noticias. Las picamos como si fuera hielo, les echamos un chorro de limón, raca, y se lo servimos bien frío para que ustedes los vayan entendiendo bien. ¿Cómo le gusta al capitán hacer paquetitos? Sí, a mí, las cositas así ordenaditas, sí. Y sobre todo si son de cocina. Juegas al Tetris, ¿eh? Sí, señor. Oye, casi las 7:30. Nada, vamos con la fanfarria y luego el cuaderno de bitácora. Ahora ¡Ole! Venimos. Su cóctel de noticias frío está listo para tomar. La semana ha venido, como siempre, calentita. Y es que por la semana siempre pasan cosas. Cuando sí, uno señor. Está un poco ojo visor, se da cuenta que suceden muchísimas cosas. Y no todas tan malas como nos hacen parecer. No, ¿verdad? A poco que rasques empiezan a salir cositas buenas por ahí. Y por eso aquí desde La Bárbara siempre cogemos las noticias un poquito más curiosas, de buen rollo. Bueno, intentamos que sea un poquito una carga de energía, ¿no? Sí, y un punto de vista un poquito diferente, que sí. No sea un suplicio abrir el periódico todas las mañanas, como decía algún cómico por ahí. Que es que hay veces que las portadas pesan como losas, ¿eh? Sí, señor. Oye, si alguien nos llama para hablar con puñetas lo agradecería, porque no está en el programa de hoy, yo no le oigo. Como capitaneo, ¿eh? Es que tenía unos negocios y ahora que tenemos internet, esto es una pasada, ¿eh? Sí. Te vas demasiado a popa. Exactamente. ¿Quieres pasar a producción? No pasa nada, si no quieres locutar. No hay problema, hombre. No hace falta que me reñáis. Aquí estamos. ¿Cómo ha venido la semana? Cuéntanos algo, Mauro. ¿Qué tienes por ahí tú? Pues mira, yo tengo una noticia curiosa sobre la reina Isabel II, ¿sabes? Porque resulta que hace unos días han salido uno de estos documentos secretos, ¿no? Que se mantienen en secreto durante X años, dependiendo de cada país, tiene estipulado unos años para mantener en secreto los documentos. Y luego ya se abre la veda. Efectivamente, algo así como Wikileaks, pero más lento, un poquito más distanciado con la realidad, ¿no? Y resulta que Isabel II tenía preparado un discurso por si estallaba la Tercera Guerra Mundial. Ya había salido un discurso, ya lo tenía escrito en casa, de cuando en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Toma ya, Sí, sí, al parecer la reina inglesa se temía que iba a ocurrir una gorda, se temía en la Tercera Guerra Mundial. Y claro, esta señora ya estaba diciendo, para mí que no puedo animar a la gente a combatir contra esto, porque cuando vengan las bombas esta vez ya van a ser gordas. Vamos a flipar. ¿No? Con lo cual, su discurso estaba un poquito más calmado que el de Churchill, ¿no? Lo que intentaba hacer era instar a la gente a resistir las grandes penurias que les tocaría asumir. ¿Y pensáis que de verdad si estallara una Tercera Guerra Mundial leería este discurso? Yo creo que no le daría tiempo. No. Creo que es la reina que más tiempo lleva, un monarca, el monarcado más largo, ¿no? Me parece, ¿sí? Inglaterra, sí. No lo sé. Es la reina que más tiempo ha estado en el trono. Y la tienen en un pedestal, ¿eh? Esta señora. Y parece muchísimo. Que tiene salud todavía para aguantar esta pequeña otra dama de hierro, yo diría. Así que yo creo que la vas a tener por muchos años más, ¿eh? Sí que puede que aguante bastante, ¿eh? Aunque bueno, también, yo qué sé, últimamente estos dos años han empezado a caer personalidades muy, muy significativas, ¿no? De nuestro panorama y... Yo la veo candidata, oye. Bueno. Un poquito para este año, para el que viene, sí. No pasa nada. Estamos diciendo que no va a durar mucho la reina Isabel. Desde aquí en la Bárbara, pero con todo el cariño del mundo. Claro. Nunca queremos hacer daño a las personas. Que no lo deseo, pero oye. Bueno, pues ahí es donde esté escrito. Que God Save the Queen, ¿no? Que ojalá nunca lo tenga que leer, ¿no? Que al final. Sí, no, hombre, eso ya lo suponemos. Las guerras no. Mira, yo traigo otra cosa que hablábamos en otro programa. Mira. Oiga. ¿Alguien se acuerda de aquel caballo que ganó una carrera justo cuando había muerto su entrenador? Sí. ¿Que el entrenador tenía bigote? Sí, me acuerdo del caballo. No era el que no tenía bigote, exacto. Achtung, ¿os acordáis que se llamaba? Achtung, es verdad que sí. Significaba alerta o peligro en alemán, me lo habías comentado, sí. ¿No, capitán? Bueno, pues este caballo al final lo que había hecho era, el día que murió su entrenador, ganó un gran derbi en una carrera, ¿no? Uh-huh. El caballo ganó muchísimo, las apuestas subieron, en fin. Bueno, pues se ha hecho un control antidopaje a estos animales y Achtung ha dado positivo. Vaya, por Dios. Aquí va hasta arriba, vamos. Que la historia está de cuento de hadas de Meca. El caballo corrió y ganó la carrera por su dueño que está en el cielo. Nah. En absoluto, el caballo iba de anabolizantes hasta, vamos. Entonces hasta la cola. No harán la película en Hollywood, ¿no? No creo. Nos tocará la versión española. Sí, puede ser. La versión española. En fin, pues ahí queda. Oye, este caballo, pues mal, muy mal. Vaya, por favor. Hombre, el caballo tampoco tenía culpa. Punto negativo. Bueno, es verdad, pobre caballo. Pobre caballo, porque el caballo no creo que tuviera nada que ver. Mini punto para los que le hayan metido esta cosa. Al pobre lo obligaron a correr, lo drogaron. Lo drogaron encima, imagínate. Y ahora le va la pildia. Es peligrosísimo, tener un dueño así. Bueno, pues mini punto para el entrenador que le haya hecho comer y este tipo de sustancias. Ahí queda la noticia. Curiosa más que nada, En fin, ¿qué más cositas? A ver, yo traigo noticias chorras. Bien, nos gustan bien. Las noticias chorras. ¿Os gustan? Sí, señor. Es que, bueno, bien. Pues un canal de televisión para perros, toma ya. Bien, sí, se están forrando. Es el último grito, se están forrando. Uy. Se llama Dog TV, súper original el nombre. Ah, se lo han currado, sí. El nombre también lo pusieron perros. Claro. Vale. Está claro. Y está, bueno, esta típica plataforma de pago, de televisión de pago de toda la vida, americana, y bueno, nada. Y hay gente que paga el cable para ver su canal de perros. Para que el perro vea el canal. O sea, el tema es que está hecho para que... De hecho, ¿qué programan? ¿Qué ven? La gama de colores es más... Sí, es que... Es un hueso enfocado y todo. Quiero decir, ¿cuál es la programación? Tienen 3D. Tiene un estudio... A ver, ¿está basado en un estudio científico? Ajá. Solamente... Sí, oigo la lancheta yo también, no te preocupes. De lo que sí, ¿no? Solamente de los colores que puede ver el perro, que es el verde, el rojo, el amarillo, tiene más sensibilidad para esos colores. Y al parecer realmente está hecho para estimular psicológicamente, así que será una especie de manchas, colores y sonidos raros para que los perros estén ahí flipando. Entonces es posible que contrates el cable para que tu perro acabe viendo porno a las 3 de la mañana, él solo. Es muy probable, y encima sin enterarte tú, que es lo peor de todo. Porque, yo qué sé. La cuestión es esa pregunta, ¿a qué me vas a decir que sí? Es de pago, ¿no? Pues sí, claro, por supuesto. Ahí queda, sí señor, de pago. Bueno, en fin, noticia curiosa. ¿Vas a tener todo noticias chorras, puñetas? Todo noticias chorras. Bien, me gusta, así levantas los ánimos aquí en la barra. Por supuesto, que es bien, señores. Mauro, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué ha pasado? Pues mire, yo tengo una noticia al menos curiosa, ¿no? Y es que por primera vez en Latinoamérica se ha empezado a dar un paso hacia adelante en el tema de la legalización de las drogas, en este caso de la marihuana, ¿no? Uh-huh. Y esto ha ocurrido en Uruguay. Resulta que el presidente José Múzquiga aprobó una polémica ley, ¿no?, que otorgará al Estado el control de la circulación de la marihuana. Es que esto es algo que jamás ha ocurrido en América Latina, no como, por ejemplo, sí ha ocurrido aquí en Europa con Holanda y demás, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, claro. O en Cataluña mismamente, que hay asociaciones y cosas así. Uh-huh. Bueno, este señor lo explica así. La regulación va a aportar recursos que hoy están en el mercado negro, que tienen que ver con la previsión social, que tienen que ver con el valor agregado, y va a ser ese mercado que va a financiar la regulación. El propio mercado que hoy es ilegal va a financiar la regulación y va a financiar proyectos de salud y va a financiar proyectos de educación. Y estamos creando una norma que tiene el respaldo institucional para aplicarla, cosa que no se ha hecho en otras ocasiones. En fin, que plantean usar este dinero que anda circulando negro. Sí, bueno, para restablecer la economía, me parece muy bien, El plan de esta gente es, en vez de gastar ingentes cantidades de dinero en evitar el narcotráfico, directamente unir y recibir todo ese dinero para las arcas públicas. Eso, ¿no? Claro. Creo que es una forma muy sabia de Mientras actuar. Haya control, yo no veo ningún tipo de problema. No lo hacen con el café y con el tabaco y el alcohol. Y el alcohol. Exacto. O sea, no pasa nada. Son drogas todos. O sea que... Muy bien. Yo creo que muchos países últimamente se están empezando a posicionar a favor o en contra de este tema, ¿no? Del legalizar la marihuana, y creo que, por lo menos lo que yo pienso, creo que es buena idea legalizarla. ¿Por qué no? ¿Qué tienes de problemas de salud? Más que nada porque el material, el Estado se garantiza, se asegura de la calidad. De la calidad, exactamente. Claro, ¿no? Pasa unos controles, luego, bueno, pues pagarías un impuesto, se convierte en dinero que, digamos, entra en circulación real y, oye, no está nada mal. Sí, aparte no deja de ser un negocio que, pese a todo lo que se ha intentado hacer para evitarlo y controlarlo, y cercenarlo de la sociedad, las encuestas reflejan que la gente consume más, el consumo se ha disparado siempre y no cesa ni tiene pinta de cesar, con lo cual yo creo que realmente lo inteligente sería aprovechar el tirón que tiene, ¿no? Y realmente regularlo y hacerlo más seguro para todos. Al igual que pasó con Holanda, yo creo que va a educar el tema del turismo, va a haber mogollón de turismo, van a poder... Yo creo que a nivel económico es una ideaca impresionante. Sí, está bien. Sin embargo, fijaos que, por ejemplo, el 63% de los uruguayos rechaza el plan del gobierno. Uh-huh. Y solo un 26% lo apoya. Bueno, eso ya sabemos en España qué pasaría. Pues sí. 3/4 de lo mismo. Sí, más o menos yo creo que saldría una estadística similar. Sin embargo, por ejemplo, lo han apoyado personalidades como el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Uh-huh. Con lo cual, hay opiniones para todos los... Fuerte aplauso desde la Bárbara para el señor Vargas Llosa. Y sí, hay que tener en cuenta esas opiniones, eso es importante. Sí. Oye, pues yo creo que les tenemos que dar un mini punto positivo, ¿eh? Sí, al menos por atreverse. Venga. Yeah. Ahí queda eso. Pues yo también tengo una noticia... De esas que siempre me gusta dar a mí, porque llevamos todos los programas. Mira que soy pesadito y a mí, como nadie me dice, no, esto deja de hablar ya de ello. Pues yo lo voy a hacer, voy a seguir hablando de esto. El caso del espionaje masivo. Masivo. Masivo. Bueno, ya tres voces, madre, tritono, me encanta. Vamos a ser los en familias, oye. Claro, un poco. La cuestión es que el caso del espionaje sigue, además, por todos los lados. No sé si sabéis que hace poco han juzgado en Estados Unidos a un militar que, bueno, lo único que hizo fue filtrar ciertos documentos para que supiera cómo nos están controlando o cómo controlan las comunicaciones entre países, Estados Unidos, y le han condenado a su propio país. Pues el señor Snowden, este jovencito que trabajaba para la NSA, para la Agencia de Seguridad Nacional, le han otorgado por fin el permiso para salir del aeropuerto de Moscú. Anda. Llevaba allí 2 meses y ahora puede pues circular libremente por el territorio ruso sin ningún tipo de problema. Ah, muy bien, pues me alegro por él. Sí, pero a ver qué pasa, porque los americanos estarán a caza y captura de este chico y probablemente le juzguen en su país y le caiga una condena gorda. Y encima es que estos no se cansan nunca, o sea que... No, yo creo que esto además ya salió en alguna película de James Bond. Probablemente. GoldenEye no era así. Sí, era así. Es verdad. No estaban en Rusia, el KGB, sí, algo sí, así. Sí. Puede ser. Es cierto. El caso es que también me gustaría pedir un mini punto positivo para el Capitán Yaje, porque realmente con todo esto de seguir el caso del espionaje, él mismo se está convirtiendo en un espía del espionaje. Sí, es un espía de espionaje. Él es el que sigue al seguidor del seguidor del seguidor. Es que me interesa mucho el espionaje y sigo diciéndolo. Seré un pesado, parezco el abuelo, pero cuidadín con lo que andáis subiendo y mandando por ahí compartiendo, que esto va a explotar. Y algún día diréis, lo decía el Capitán Hatch en aquel programa de la Bárbara, ay, que no era, le escuchamos. Que no era espía, pero era como la raíz cuadrada de un espía o algo así. Puede ser. Bueno, pues ahí queda este caso que nos llevamos comiendo a la Bárbara desde el primer programa del espionaje masivo. Masivo. Venga, puñetas, dame una noticia de esas chorras que tienes tú por ahí. Buah, para repartir. A ver... las tripas de silicona para fingir un embarazo triunfan en China. ¿Cómo? Que las tripas de silicona para fingir embarazo están petándolo en China ahora mismo. Anda, ¿y eso? Simplemente para... O sea, es que es muy triste porque simplemente para tener sitios preferentes en el autobús y este tipo de cosas. No puede ser. Lo que estáis oyendo. Sí. Están locos estos chinos, ¿eh? La policía dice, ya no necesitará hacer cola y cada día en el autobús podrá tener asiento. Ya está, eso es lo que dice la publicidad. Eso lo dice la publicidad. Y la gente van hordas de señoras a comprar esto. O sea, es flipante. Yo creo que habrá la típica señora de 70 años. Preparadas a cabra la tienda, ¿eh? Sí. Y todas las señoras corriendo a comprar. ¡Barrigas! Es pero muy interesante, ¿eh? Estos chinos tienen unas. No sé, yo creo realmente es una diferencia cultural. Estas cosas aquí no las entendemos, pero allí tienen. Yo recuerdo que hubo un documental, se dedicaban a vender bragas sucias, usadas. Ah, y sí, la gente las compraba. Y la gente está muy enferma. Y habría gente que trabajase usándolas. Suciando bragas, lo que mejor dicho, sí. Está genial en este caso. A todo esto, una mujer ha interpuesto una denuncia por publicidad engañosa, porque no coló en una, intentó hacerlo y no coló para colarse. Y tuvo que aguantar el viaje en el metro de pie, ¿no? Se intentó colar en una cola, nunca mejor dicho. Es que para mí es difícil de creer que encima hagan estos anuncios y la gente cuele. O sea, es que ya lo peor de partiendo de eso. Lo peor de todo, claro, lo sabe todo el mundo. ¿Esto para qué sirve? Se usa para esto. Ah, sí, es necesario, me lo voy a comprar. Pero es nuevo, no lo sabe nadie. Esto lo estamos anunciado en televisión. Anunciado en televisión. Claro, sí, claro, es como, vamos a ver, señora, es un timo. En fin, no sé si tienes alguna cosita más. Yo tengo una noticia que me ha gustado y es que Ángela Bachiller, esta es una chica que tiene síndrome de Down, pues se ha convertido en la primera concejala en un ayuntamiento. Entonces, por lo menos es una buena noticia. Esto estábamos hablando el chef Mauro y yo antes en la cubierta, antes del programa, que bueno, podría tener otras lecturas, si lo hacen, en fin, no vamos a entrar, pero el caso es que ahí está, esta chica. Venga, capitán, venga, arranque. ¿Cómo le gusta? Siempre me lo dices. Yo digo, tira, puñetas. Oye, pues nada, venga, mini punto positivo. Sí, señor. Lo mejor de todo esto es que ocurre, ¿sabes? Que realmente se haga realidad, que sea que deje de ser algo que hablamos, deseamos o lo que sea, y ya haya ocurrido. Uh-huh. Que siente precedente. En fin, ¿alguna noticia más que tengáis por ahí, chicos? Pues yo creo que me he quedado sin cuentos ya para ya hoy. Ya no tenemos cuentos. No tenemos cuentos. Uh-uh. Pues nada, hacemos una breve paradina de 3 segundinos y nos metemos con el sonar a ver qué bailamos, ¿no? Muy bien. Volvemos ahora. Vamos allá. Aquí, que no tardamos nada, un tema cortito, muy guapo, El Pato, qué buena canción, como me gusta. ¿Estáis bailongos? ¿Queréis cantar un poquitito? ¿Queréis bailar un poquitito? Pues mira, yo más que bailongo estoy un poco country, pero sorpréndeme, a ver si me mueves las caderas, capitán. Exacto, bueno, era para que presentara la sección, que dijeras que esto es el sonar, que meto ahí. Esto es el sonar, musicona. Sinfonía. Pero antes de nada, vamos a decirlo, ha llegado la lancheta, porque esta chica dijo, me gusta la Bárbara y vuelve a venir. Marina. Aquí estoy, hola. ¿Cómo estás? Hola, Marina. Muy hola, bien, Marina, ¿vosotros? Hola. Muy bien, bueno, encantado. Encantadísimos de que estés aquí otro programa consecutivo, además, que eso ya dice bastante más que estos dos, que no les veo las caras muy asiduamente juntas. Pero bueno, un placer, aquí estás. Oye, te estás invitadísima a pasar aquí con nosotros las 2 horitas. Estupendo. Así que muy bien. Y Marinero, Marinera, si nos coges ahora, nada, las 7:30 ya pasadas, estamos en el sonar. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poner unos temitas elegidos especialmente para vosotros. Sí, señor. Y oye, de todo tipo y condición, ¿no? Se hace lo que se puede. Hay de todo. Lo que pasa que, claro, hay muchas veces que nos viene la regla mental musical al mismo tiempo, ¿sabes? Compaginamos periodos y ponemos música parecida. Pero hoy yo la verdad es que no tengo ni idea de qué habéis traído. Creo que cada uno es de una madre. Yo creo que no. Y además, ya que está Marina, me gusta porque mi canción viene también con sorpresa. Es actor también, lo voy a dejar ahí. Pero nada, vale. ¿Cómo nos enrollamos? Venga. Esto se va a empezar a convertir en pasapalabra, ¿eh? ¡El sonar! Exciting and new, come aboard, we're expecting. de postre, pues lo que hacemos es darles unas canciones también servidas en frío, pero en este caso con un poquito de peppermint, de eso que llaman, para darle un toquecito bailable. Sí, ¿qué, ¿no? me traéis hoy? ¿Qué me traéis hoy? Pues mira, hoy empiezo yo, ¿por qué no? Venga, empieza. Hoy voy a traer una canción de José Feliciano, que es un señor, un guitarrista y un cantante que yo hasta hace cosas menos. Eso, sí, eso para empezar, no me sabéis que no me gusta faltar a la verdad nunca, hombre. Pues es un señor que yo tenía considerado como cantante de boleros y poquito más, ¿no? Algo muy tranquilito y demás, pero de un año a esta parte, precisamente el Capitán Hache me instruyó un poquito en los principios de José Feliciano. Lo que llamamos nosotros canciones de padre, ¿no? Que sí, canciones de padre o de orquesta de pueblo, sí. Sí. ¿No? Y resulta que no, el tío es un guitarrista fiera. Y además, excelente. Cantante de country, de blues, de rhythm and blues, impresionante. Ha versionado muchísimas cosas, exactamente. ¿Se puede decir que el Chef Mauro ha redescubierto a José Feliciano? No, lo he descubierto por primera vez. Ha sido amor a primera vista. Amor. No a segunda. Uh-huh. Pues ya sabéis. Pues nada, José Feliciano. Indicar, por cierto, que la canta con Bing Crosby, gran cantante melódico y actor que fue... Tipo crooner, ¿no? Este hombre, ¿no? Sí, fue el instigador un poquito del estilo del que después sería los Sinatra y demás. En fin. Si el audio es un poquito de baja calidad, nada. Subís un poquito el volumen, que no pasa nada. José Feliciano. A gozar. Thank you. Qué guapo esto, ¿eh? Tela, ¿eh? Tela. Buah, nada, José Feliciano ciego. Sonando en La Bárbara. Un señor ciego con una guitarra, ¿eh? En este viernes de 2 de agosto. Y suena así. Y con un estilazo increíble, ¿eh? Sí, me recuerda al cantar quizás a Ray Charles, estos giros de voz, que luego también Stevie Wonder, pues me parece que es de esa escuela, ¿no? Esa manera de cantar, no en falsete, pero sí muy agudas a veces, ¿eh? Sí, muy, muy lanzada, ¿no? También. Sí. Da la impresión de que lo está pasando pipa, ¿eh? Sí. Sí que creo que eso lo contagia, ¿verdad? Eso lo contagia, yo creo que eso es lo que más mola de ese tipo de música, ¿no? Chef Mauro, yo creo que si alguien lo está escuchando, te mereces esto. ¡Bien! Siempre nos sales con unos temitas, hay que recordar el tema de John Cale, que nos pusiste el programa pasado, que no estabas, estaba Marina con nosotros, nos quedamos anonadados escuchando este Doctor Mood. Del disco Sabotage, gracias a Divi, nuestro proveedor cuasi oficial, aunque él no lo sepa. Oficial de temas, sí señor. Toda una biblioteca musical andante. El music dealer de... Sí señor. De La Bárbara. Uno de tantos, también hay que decirlo. Sí. En fin, si nos coges ahora eso, estaba sonando José Feliciano en el Sonar, en esta sección de nuestro programa de 2 horitas, que acabamos de acabar a las 9, Todavía no llegamos ni a la hora, 8 menos 10, y el puñetas me está mirando diciendo, voy yo. ¿Qué nos traes hoy? Fresquito, fresquito. Yo siempre tengo ganas de escuchar lo que trae el puñetas. Pues es muy distinto de lo que suelo traeros. ¡Hala! Sigue la tormenta. ¿Qué? No sé cómo has llegado, Marina, porque con lo que está cayendo... Buah, me ha costado un montón, la verdad. Sí. Eso quiere decir que te lo pasaste bien el programa pasado. Hombre, sí. Si no volvería. Ha llegado como un rayo de sol entre la tormenta. Exacto. Pon música, ilumínanos, que está esto muy gris. Esto es Manau, ¿vale? Es rap. ¿Manau? Manau. Manau con es, U. Con U, Manau, M-A-N-A-U. Vale, me he enterado. Es que qué petulante ha sonado, puñetas. Sí, verdad que sí. Madre mía. Pero sabéis que no soy así, ¿eh? A mí no me... No, yo te conozco, broda. Oh, yeah, hermano. Pues esto es rap mezclado con música celta, música tradicional de Bretaña. Bueno. Lo ponemos y luego la gente cuenta. Luego... Sí. ¿Es bailable? Es que yo quiero estar bailarín. Ya verás, tú dale, ya verás. Venga, va. De chambrette, les bretons qui se la pètent, les déchireurs de galettes, les bouffeurs de crêpes, après avoir bravé bien des galères et des tempêtes, regarde bien la tête des jeunes guerriers celtes, il y a le loup, le renard, bien sûr il y a la belette, autocritique parfaite mais ça reste correct, pas d'idée abjecte, c'est pour faire la fête, voilà comment Manon avance sans se prendre la tête. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, Manon viendra les gars, Manon viendra. Tranquille, j'arrive et je me pose. Non, surtout pas de close. Sur ce tempo tribal, j'ai envie de poser des proses. Tu connais le renard, mec, tu connais la belette. C'est moi qui fais cet oratoire, je suis le loup, c'est net. C'est une facilité de chambre, pour moi c'est ainsi. C'est moi qui ai le mic, c'est moi qui écris. Ne vous inquiétez pas, les gars, pour vous je resterai gentil. Je n'oublie pas que ma nope aussi, c'est un état d'esprit. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Mec, j'entends le loup et le renard chambré. Si tu ne comprends pas, désolé, je ne vais pas toujours t'expliquer. Le deuxième degré déjà acquis dans nos pensées, c'est net. Et même si je me la pète, voilà que je me répète. Je suis vraiment trop bête, il faut que je m'arrête. À force de me prendre pour la vedette, je suis devenu la trompette. Mais dites-moi alors, mais qui est la belette? J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chambré. J'entends le loup et le renard chanter. Manon viendra, les gars, Manon viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. Manon viendra, les gars, Manon viendra. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras. puede bailar. ¿Eh? ¿Sí, no? Sí, señor. Le chante le lu la gana de la velete. La comadreja, el lobo y no sé más. Está bien, todo. Sí, ¿qué significa esto, puñetas? Es el canto del lobo, de la comadreja, el pato, algo así. No sé, es muy celta este rollo, ¿eh? Sí, y curiosa fusión. Sí, ¿verdad? ¿Y dónde es esta gente? Esta gente es de Francia. Esta gente de Francia. Ah, ya te decía yo. Es que según la estaba escuchando, había momentos en los que creía que estaba en la película de Yamakasi. Yamakasi. Sí, a mí me recordaba. Sí, Taxi, Yamakasi. Sí, ese tipo de cine, ¿no? Estas películas que son todas de Luc Besson, que soy un enamorado de este hombre. Buah, toma, chaval, mira, está cayendo una muy fuerte, ¿eh, capitán? Sí, sí, sí. Yo, que vosotros no desembarcarías. Al chef valorado uno está calofrío. Uy, qué calofríos, frío. No sé, sí, me está temblando un poco la mano izquierda, tío. Pues muy bien, muy variadito hoy, ¿no le decías tú, chef Mauro, que hay días que sucede que, por curiosidad y casualidad, tenemos unos temas muy parecidos y hay otros días que directamente lo que hacemos es ponerlos temas muy diferentes? Pues sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Placaje verbal? Uh-huh, sí, ¿placaje verbal? Sí, sí, placaje verbal, exactamente. Lo estábamos hablando el otro día, ¿verdad, capitán? Placaje verbal, sí. Oye, son casi las 8. Nosotros, creo que voy a poner mi temita y yo creo que vamos a intentar llamar a David Casado, nuestro corresponsal, ya sabéis, en Gijón. Muy bien. Hay una tierrina que nos cuenta un poco. Bien. Últimamente, cuando hablo con él por el Skype, solo le digo, al final parece el nombre del tiempo, macho, porque lo único que hago. Y he preguntado cómo está ahí en Gijón, Iván. Bueno, en fin. Sí, parece que siempre lo vemos en un ascensor, ¿no? Sí. No, pero bueno, a ver, tráeme ya tu canción, Capi, que yo siempre tengo curiosidad por cuál es la pregunta. ¿Vas a seducirnos con otro de tus entresijos, de tus engaños? Sí, tenéis que acertar. ¿No? Sí, sí. Vale. Tenéis que acertar quién es este señor. A ver. Es actor y, bueno, suena así. Searing inside your picture, I'm supposed to be your friend. So I just what you want me to think. And I wonder what I'd do if you blink, reached out and touched me. It's a wonder that I get endlessly when the woman I need is so far out of reach. When we touch and when we talk, I don't need all to say. But I ache for more of what's her name? What's her name? What's her name? I know those earrings, I've seen parts of that dress. And her hands sparkle with promises, little secrets I'm never gonna get to keep. It's a wonder that I get endlessly when the woman I need is so far out of reach. When we touch and when we talk, I'm each other's head. Sí, es que que desde que pusimos internet en el estudio están ahí con el ordenador. Voy a decir una cosa, el tema a mí no es especialmente que, bueno, que me guste, me parezca especialmente tremendo, pero ya me he metido yo en el rollete este de ¿quién es este que canta? Y oye, por lo menos no deja ser una especie de rock country, que sí que me gusta. ¿Quién es este que estaba sonando? Pues yo diría John Corbett. No lo es. No lo es, no. Y si marinero o marinera, tú lo sabes y estás en casa, oye, y te apetece llamarnos, pues nos llamas al 985-14-2345. Oye, yo sé quién es ese señor y nos lo dices. Mira, puñetas, qué cara. ¿Quién es este señor, puñetas? Yo me estaba pensando en Russell Crowe. Pues sí, es Russell Crowe. Sí, señor. Sí, señor, muy bien. Toma, quiero un... ¡Que llega el puñetas! Muy bien, sí, sí, sí. Oye, ¿quieres un mini punto positivo? Ibas a decir eso, ¿eh? No, yo quería un jamón de los que hay en la bodega. Sí, de los que hemos comprado aquí, tienen sí. Un poco de mortadela, ¿eh? Sí, sí. Pero como a ti te gustan. Bien, bien. Me encanta. Pues sí, señor Russell Crowe, antes de meterse a ser actor, tuvo una banda, varias bandas, varios grupos, y sigue actualmente sacando discos. Marina hace así. ¿Lo sacaste tú, Marina, o fue el puñetas? No, la verdad es que no, ¿eh? Tengo que decir en tu honor que el programa pasado acertaste que este señor, el que cantaba, en el caso del programa pasado, era Steven Seagal. Efectivamente. Yo estaba pensando en Bruce Willis. Bruce Willis no, ¿verdad? Parece el principio, sí, ¿no? Pero luego la voz ves que no es Russell Crowe, sí, señor. Pero Bruce Willis es soberanamente más duro. Este gladiador que se ha convertido en un simpático gordito, Russell Crowe. Que conste que... ¿Se ha convertido en un simpático gordito engordado o qué? Bueno, un poquito, estaba, sí. Estaba mazas, ¿no? En Gladiator. Estaba mazadete, sí, estaba fuertote. Nunca fue muy fibroso, de esto que se lleva ahora. Pero bueno, yo ya lo he visto en alguna película un poco más entradito de peso. Que no pasa nada, ¿eh? Mira a Steven Seagal y las da como panes. Quiero decir, tampoco pasa nada. Sí, bueno, si tienes manos como galletas, María. Además, este hombre es australiano, ¿eh? Cuidadín. Bueno, ya lo dice. Ah, no, no era lo que yo quería que sonara. Oye, son casi. Pero bueno, alguien lo dice, que te enteres. Cuidado. Arguiñano, que siempre Arguiñano, nos avisa aquí en La Bárbara, nuestro gran amigo. Casi las 8 en puntito ya y estábamos poniendo temas en el sonar. Han sonado temas muy variopintos. ¿Te han gustado, Marina? La verdad es que sí, ¿eh? Me quedo con la canción de puñetas. Yeah. Ajá. Una sorpresa. Billetas. Sí, hoy he estado bien, hoy ha estado bien. Estás un fire, te llevas los mini puntos. El tema del sonar, madre mía. Para que luego diga al capitán que no estoy apenas, ¿eh? No, lo que pasa es que te has estado reservando, ¿sabes? Tú eres más un Usain Bolt, ¿no? De la locución verbal. Exactamente, estoy ahí. Estoy explosivo, ahí. Candente. Por cierto, acabo de subir el primer tema, el que ha puesto el chef. Sí. Al Facebook, ¿vale? O sea que ya podéis escucharlo. ¿El de Russell Crowe? El que ha puesto el chef Mauro. Ah, sí. El chef soy yo, capitán. El chef es él. Sí. José Feliciano. A ver. Bueno, yo qué sé. Invitamos a todo el mundo a que los reescuche y a que los vea cantar, que también en movimiento son muy espectaculares. Y sobre todo a este ciclo de descubrir música, que empiezas con un vídeo, pasas a otro vídeo, después a otro vídeo, o en el Spotify o en lo que tengáis, en Groove Shark o lo que sea, que vas ahí de uno artista a otro, tú, y al final acabas escuchando cosas apasionantes e increíbles, ¿verdad? Sí, señor. Yo, de hecho, no terminé la carrera por culpa de esto. Bien, somos dos ya. Muy sincero, chef Mauro, gracias. Son casi las 8, volvemos en nada. Venga, que venimos aquí, en La Bárbara, en Radio Crash. He's the guy who's the talk of the town, with the restless guy. Don't you bother to fool him around, keeps the vomits on the run. Boy, keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun. Boy, when you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his car 45. Seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun, he's the top of the West. Always cool. Y luego al final, aunque no sea el sonar, ponemos temitas en esta radio. Sí, ¿eh? Esto es así de. Esto de no está mal. Esto es de la banda sonora de Django Desencadenado. A mí me flipó esa película, ¿eh? Sí, señor. Me encantó. El buen nacer de Tarantino, ¿eh? Increíble. Es que parece que todo el mundo le endiosa, pero es que es cierto. Hay películas que ves, hay diálogos, hay guiones que están maravillosamente construidos. Y sobre todo los personajes, ¿qué decir? Del alemán. Del alemán. El alemán, sí, en sí, esa sí, película. Sí, sí. Bueno, y el anterior de... Doctor Schultz, creo que se llamaba en Django. Sí, señor. Doctor Schultz. Es un actor que solo he visto en esta y en Malditos Bastardos, ¿eh? Pero me parece un actorazo increíble. Sí. Impresionante. Tarantino tiene un gusto para elegir gente para... Es que es como que hace los papeles casi al dedillo. Sí, ¿verdad? O busca el personaje. No sé exactamente cómo lo hace, pero... ¿Os acordáis que hablábamos del reciclaje? Sí, la habilidad de Tarantino para reciclar actores. Sí. De viejunos, no viejunos. Oye, yo tardé en averiguar que la rubita de Kill Bill, ¿cómo se llamaba? La que tenía el parche en el ojo. La del parche en el ojo era la Mamba Negra, ¿no? Uma Thurman. No. La otra. La otra, había una. Había muchas asesinas. Daryl Hannah. Exacto. Esa es la de 1-2-3 Splash. Y esta chica. Sí. Anda, la sirena. Claro. Sí. Junto con Forrest Gump, en aquella película de los 80, si mal no recuerdo, y ella, bueno, pues se prometía ser una gran estrella, tuvo un par de papeles, bueno, se vino en desgracia, y luego, pues, Tarantino, con su buen hacer, la sacó, y bueno, qué pedazo de mujer, qué pedazo sí, de película. Sí, la sacó muy bien. Sí. Bueno, todo esto viene porque voy a hacer una sección nueva, porque hace poco estaba en casa, en estos días ahí en mi camarote, y entonces estaba viendo Skype y pude ver un documental muy bueno que recomiendo desde aquí, que se llama La silla de Fernando. Nunca fue un actor que me gustara especialmente, pero en este caso hablo de Fernando Fernán Gómez. Es una documental entrevista dirigido por Trueba, en el que se sientan a dialogar simplemente con él, y dice cosas muy muy interesantes. Entonces, bueno, he querido traer un poquito de esto a la Bárbara, y bueno, básicamente lo que vamos es a inaugurar una sección que se va a llamar, a partir de hoy, si os gusta, pues la frase del señor. ¿Qué os parece? El señor, sin más. El señor. Sí, la frase del señor, o el señor, sin más. Pues nada, antes de entrar un poquito en... Yo creo que en vereda de calor en el Parlamento, que vamos a hablar de un tema muy veraniego. Sí, a ver si nos calentamos un poquito, que yo estoy helado con la que está cayendo aquí, ¿eh? Qué redundante. Sí, sí, sí. Pues nada, el señor, y volvemos para el Parlamento. Uh-huh. Es que ahorrar es inútil. Estudiar una buena carrera es inútil. Conseguir comprarse una finca enorme es inútil. Todo depende de lo que decidan los altos poderes en un determinado momento. En el momento en que decidieron que el dinero de la zona roja no servía, todos los que habían ahorrado se quedaron absolutamente pobres. Les daban unas estampitas y un recibo a cambio, y el dinero que tenían no valía para nada, para nada. Bueno, con esto yo lo que quiero es dar una lección, ya por mis muchos años me puedo permitir este gusto, a todos los que creen que el futuro está en sus manos, y no en las manos de los que se han apoderado del futuro de todos nosotros. Fin. Esto a esa loca. A esa loca, sí, señor. Es que la cosa es que vamos a parlamentar un poquito aquí, hablamos de este barco que se llama La Bárbara, pues sobre el verano, ¿no? Yo pensaba que íbamos a hablar de la yuca. Pensaba que íbamos a hablar de la yuca. No, vamos a hablar en este caso del verano. Bueno, la época festival, el verano, las vacaciones, los festivales, las playas, los bikinis. Yo he puesto en Google ahora mismo, en verano, y lo he dejado para que me... busque las sugeridas. Y pone, en verano todos locos. En verano se adelgaza y en verano se queman más calorías. Claro, con esta fiesta que tenemos, ¿cómo no vamos a quemar más calorías? Yo diría que la primera, en verano todos locos. Todos locos, ¿eh? La sí. ¡Ay, qué calor! Y sobre todo mucho calor en verano, ¿eh? Mucho calorcito. Si se tiene suerte, sí, ¿eh? Sí, se te une suerte, sí. Sí, porque... bueno, vosotros ya sé que no vais a hacer nada este verano porque estáis aquí, encadenados a lomos de este navío. Gracias por reflejar mi realidad ante mis propios ojos, capitán. De nada, sabes que siempre estoy disponible para ti. Gracias. ¿Qué soléis hacer en verano? Contadme un poquito. En verano, playa, montaña. Playa, montaña. Este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cosas típicas y tópicas. Camping, fiestas, chicas. Pues mira, chicos, yo la mayoría del verano me paso planeando qué es lo que quiero hacer en el verano, ¿sabes? Aprovechando ese momento perfecto, porque, ¿no? Porque no he tenido la previsión de hacerlo antes, ni de coger hoteles, ni de campings, ni de hablar con amigos, ni de ahorrar dinero, ni de nada. Con lo cual, julio me lo paso hablando de qué quiero hacer en verano. Y además sube todo después, sí. Y después, agosto, me lo paso lamentándome por julio. Y después ya septiembre es como, bah, no hice nada todavía, tengo 10 días para aprovechar antes. Claro, pero yo el trauma este posverano no lo siento, ¿sabes? Directamente no he llegado nunca a calar en el verano. Es una forma muy particular de ver el verano, me gusta. ¿Te gusta de verdad? Porque cambia el papel, ¿eh? Me siento identificado, sí, el de amanece que los pocos, sí señor, sí. Te cambia el papel. Bueno, aquí un abrazo a José Luis Cuerda. Ajá. Esté donde esté. Sí, señor. Sí, desde siempre, desde la Bárbara, siempre dando abrazos, abrazos, música, cariño, amor, noticias, cultura, ocio. ¿Qué más podemos dar? ¿Qué más puedes pedir aparte de un abrazo? Y encima tenemos Facebook. Yo no digo más. Es verdad, estoy en ello. Es que internet es... Es que teníais que verlo aquí. En el puente, porque desde que se ha traído el ordenador y sabe que tiene wifi, es que no levanta los ojos de la pantalla del ordenador. Es que pones verano en internet y es que salen unas cosas maravillosas. Hay un tío que dice, ¿cómo detesto ir a la playa? Y empieza a rajar de que las playas se masifican, de todos estos festivales, la gente que te pone, ala, vaya tormentazo que tenemos, ¿no? Ya, cayendo, Tormenta de verano. Sí, cuesta hablar de verano con esto, ¿verdad? Sí. La buena calor que te hace, a lomos de este barco siempre hace mucho calor. Yo no sé si es que está hecho completamente de metal y muy antiguo, pero hace mucho calor, sudamos mucho. Sí, ¿verdad? Como en verano. En verano se suda más, Yo detesto cuando sudo y además cuando notas que la gotica te cae por la espalda, estás notando físicamente esa gota que cae. Yo eso lo paso muy mal. Sí, hay puntos clave, ¿verdad? En los que como que se queda cristalizada la gotita, y de repente cuando llega la buena brisa o la mochila o el apoyarte en una pared, qué sensación. En la parte baja de la espalda, ¿sabes? Y digo parte baja de la espalda, que no culo, porque la parte baja de la espalda es la parte baja de la espalda y el culo es el culo. En la parte baja de la espalda. Rabadilla. Es la parte lumbar. Sí, el lomo de las vacas, básicamente, ¿no? Pues ahí se suele acumular una gotita de perlado, que es especialmente molesta, ¿no? Es cuando, por ejemplo, llegas a la playa ya con un poquito sudado, te quitas la camiseta y la primera brisa, por ahí ya te... te erizan los pelos. Y esta gente que compra el coche y dice, yo le voy a poner tapicería de cuero. Y tú, ¿me has pensado en el verano? ¿Has pensado en el verano? Porque a lo mejor a nosotros los chicos no es tanto problema, pero una chica va en bañador, en bikini. Y cuando se levanta de esos asientos, suena como si quitaras un esparadrapo, tío. Sí, suena velcrazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, ir en pantalones cortos y sentarte en sillas de estas, bueno, como sé, digamos, de ramas trenzadas, estas que hay en algunos, digamos, estas zonas de chill out y tal, te levantas con todas las rayonas. Hay marcador, sí, señor. Sí, tatuaje ahí. Un tatuaje de estos extraños. De por lo menos media orina se te quedas ahí en las piernas, ¿eh? Sí, señora. Es tu momento para vacilar de tatuaje tribal. Para quitarse la ropa y salir a cantar a la calle, como cantaba este señor. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? Uno que está aquí, mira. Y ahora el coro de los viejos locos. Esta yegua no es mi vieja yegua gris, no es mi vieja yegua gris. Siempre vuelvo a los Simpsons, no puedo con ello. Es que son un mundo amplio de efectos y voces y buenos diálogos y muchos chistes. Sí, aparte ese comportamiento me recuerda al Sella, que se viene ya en nada, ¿no? Sí. Gente con los pantalones bajados y cantando tonterías. Hablaremos de eso en el menú, pero sí, estás en lo cierto. Sí. Lo ha dicho gente con los pantalones bajados y cantando tonterías. Porque es que hay fiestas de verano y fiestas de verano, ¿no? A mí me gustan las que están bien de gente y sobre todo cuando hay buen rollo, porque precisamente en el Sella, a mi gusto, se junta un cúmulo de gente, una actitud que un poco faltosa, ¿sabes? A mí no me da más. Son esos sitios en los que llegas sin beber nada y dices, me faltan aquí 20 litros de alcohol para poder llegar a comprender un poco lo que una transfusión de vena cerveza y rápida. Yo me pongo decimonónico y digo, ¿pero qué está caeciendo en esta a qué está fiesta y tal? Y sí, la gente me mira mal y esas cosas. Mucho bacala, sí. Aquí empezamos a dar tortas ya, no nos cortamos en nada. Sí, bueno, oye, quieras que no, estamos lejos de casa. Sí. Cuando el capitán nos dijo de hacer este programa, creo que siempre lo primero que dijo fue, aquí libertad de expresión absoluta. Absoluta. En la Bárbara absoluta. No cohibimos a nadie. Son libres todo el mundo de venir. No hay más que... Bueno, aquí está Marina con nosotros, nuestra amiga, que vino un día porque le apeteció y queríamos llamarla, y esa estaba en Gijón. Cogimos la lancheta, la montamos en el barco y está aquí por segunda vez. Claro, así que... Solo porque la amenazamos, pero aquí no cohibimos a nadie. En absoluto. El verano hay, va a decir mil cosas. En verano pasan cosas como esta. ¡Hombre, John! Este verano también vienes al pueblo, ¿eh? Claro, como para no venir. Verdo chollo tienes aquí con la Vanessa todos los años. Pues claro, tío. Si es que yo ahí en Bilbao no pillo ni hostias. Y aquí todo el verano con la Vane no paro. Y ya llevo 4 años. Esta vez le he traído este peluche. A ver qué me trae ella. Hola, John, ¿qué tal? Hombre, uy, ¿y esto? ¿Qué andas, de canguro? No, es mío, tiene 3 meses. Joder, pues... pues entonces te quedaste embarazada el verano pasado. Coño, pero si justo estaba yo aquí. Un momento. Pues sí, Anchón, sí. Pero no quiero hacerte cargar con él por una noche de verbena. Como tú solías decir, no tenemos ningún compromiso. Yo jamás dejaría de reconocer a un hijo mío. Jamás. No contaba con esto, pero ahora que lo sé, pienso hacerme cargo de todos los gastos. ¿De verdad? ¿Vas a hacerte cargo de él? ¿Faltaría más? A un hijo mío siempre le voy a pagar los estudios, la academia de inglés y la ropa. ¡Ojo! Y siempre las mejores marcas. Ay, Anchón, no sabes lo que me alegra oírte decir eso, ¿eh? Ay. Mira, estos son Manuel, Luis y Dani, de las verbenas del 94, 95 y 96. No sé si te acordarás, después del Sarri. Oye, y les encantan las mejores marcas. ¡Papi! Pobre señor, ¿no? Toma, por listo. No, más que nada viene al caso porque el verano también es una época para echar canitas al aire, ¿no? Los romances de verano, estamos todos un poquito más liberales en ese sentido. Sí, pero chicos, nunca os olvidéis el uso del preservativo, ¿eh? Es lo que te iba a decir. Suena padre, pero podéis estar todo lo que queráis, pero por favor, llevar siempre ese codoncillo en el bolsillo, unos cuantos, si queréis. Por si llueve, ¿no? Yo creo que la gente lo usa, ¿eh? Esto, es verdad que hay casos, ¿no? Y hay apurones y calentones en la vida de todo el mundo, pero yo creo que la gente los usa y ya está. Aparte, yo creo que es imposible evitarlo porque justo en verano empiezan a haber anuncios de condones en las televisiones, en la radio, en todos los sitios, dures con más sabores, que dices tú, madre mía, qué tutti frutti me voy a comer esta noche, ¿no? sensitivos, con espirales, con neones, con el logotipo de Batman, pero no el logotipo, el dibujito, no. El logotipo que soltaban en las nubes, esta ¿sabes? El que brilla. Sí, tutti frutti, total. Creo que eso va a quedar para los anales de la historia. Anales también hay. También. Hay una ingente cantidad de llevamos varios programas y yo quiero recordar que aquí hay muchos placajes verbales, muchas frases curiosas, y yo un día me voy a dedicar concienzudamente a sacar todo esto de los programas. Vamos a hacer un recopilatorio importante de los placajes verbales. Yo creo que sí. Pero realmente yo cuando creo acabe que... el verano, ¿qué os parece? Eso es un placaje verbal. Por si nadie lo sabía, el placaje verbal es cuando alguien está hablando de algo y de pronto llega ¿Alguien? otro alguien y hace ¡pas! Y te cambia de tema totalmente y no te deja hablar más. Efectivamente. O claro. Alguien te pone un corte, algo, te dice, mira lo que suena esto. Mira esto, punk. O te pone directamente el corte ya. Sin mira, hablando de cortes, el que cantaba ese viejecito de los Simpsons también cantaba esto. Del verano sí. No es así. Le gustaba mucho el verano a este señor. Madre mía. Yo estoy alucinando porque realmente consideraba que en los Simpsons como artistas estaría Lisa, Murphy decía Sangrantes, pero el tipo de la yegua gris no lo consideraba cantautor tampoco, ¿eh? No, pero sí, es una serie muy musical. Eso es verdad, sí, sí. Vamos, de las de animación, que yo recuerde por lo menos, fue de las primeras que de repente en un capítulo se ponían a cantar tanto rock and rolls como una ópera a lo mejor. Cuidado, esto, ¿eh? Mucho, pero hay artistas actuales que están muy en boga y la verdad es que suena mucho peor que esto. Sí, la verdad es que sí. Sí. Paulina Rubio, mismamente. Me mojo. Paulina Rubio es un horror. Y es enana. Quiero decir. Y además suele sonar en verano, precisamente. Y es enana. Os habéis fijado cómo lo he ligado, ¿no? No. Nosotros vamos a criticar la música, no a ella como es físicamente. Su música es lo que tú dices. Es una basura. Es una basura. Y en directo es un dolor de oídos. A ver, capitán, deja hablar a Marina, por favor. Sí, iba a decir que nadie hace el espectáculo que hacía este señor, ¿no? Ese señor que cantaba... Sí, totalmente. Es un espectáculo, o sea, total. Con esos calzoncillos de... no sé si eran de corazones o lunares. Eso es. Hay que dar espectáculo. Claro, pero es que yo también creo que hay que saber ubicar al muchacho, ¿sabes? Porque esto lo pones en un escenario un poquito cutre y demás y lo toman por loco. Sin embargo, lo sitúas bien en una buena zona de la Rambla de Barcelona y es una performance automáticamente. Sí. Le pones pantalones pitillo, unas gafas de pasta, una camisa amplia. Y así el pelo largo, así como qué tal, y que se meta droga y ya está, es famoso. Y que hable sobre el sofá gris de mi escritorio, llora lágrimas de sangre o algo así, y ya está. Bueno, me ha roto. Éxito del verano esto. Me ha roto un poco la mente ahora mismo. Productoras, escuchadme, hazme caso. ¿Sí, no? Sí. Pero este señor es un poco viejete ya. Sí, bueno, da igual. Se lo comería el éxito. Es probable, seguramente, sí. O precisamente si tuviese que empezar la gira en verano, que sobre todo la zona de el momento de más música en directo que suele haber, porque después en invierno suele estar todo un poquito más parado, ¿verdad? A mí me gusta el verano especialmente por eso, porque vayas donde vayas hay música en directo, ya sea las fiestas del pueblo, gente que consigue más bolos en la calle, en donde sea, pero siempre hay más música en directo. El capitán se ha enfadado conmigo porque le mando a callar para que dejara... El sol me acaricia con sus rayos... No, hombre, no, es que me ha mandado callar, yo, que el capitán deja hablar a Marina hoy, ¿verdad? Me he sentido de cohibido. Es que el micro de la pobre Marina... El pico 3 no va bien, ¿verdad? No va bien, entonces no la oímos. Y yo, la verdad es que siempre... Como que tienes más ganas de escucharla porque, jolín, para una persona que tenemos aquí dándonos alegría, ¿eh? Sí, sí, está bien, sí, está sí, bien. Sí. Yo estaba aquí a mis cosas, a mis efectos. Pero yo te quiero, capitán. Lo sé, con el corazón. Sí, señor. Oye, el verano también es una buena época para irse de camping. Sí, que es una buena época. Salir más, ¿verdad? Dormir al raso, como se dice. Sí, y tener aventuras, luchar con los mosquitos tigres. Yo he necesitado una vez un bastón para deshacerme de una plaga de ellos. Increíble, cómo luchaban los condenados. Sí. Eso hay grandes, ¿eh? Sí. Yo la primera vez que vi un tábano en su máxima expansión de crecimiento y tal, es un pedazo, bicho volador muy grande, ¿eh? Sí, ¿verdad? Cuidadín con esa cosa, que si te impacta y vas en moto o algo, te da un buen golpetazo, ¿eh? Sí, hombre. Oye, yo recuerdo comerme un par de moscas y alguna abeja que otra metida en la boca. Cuando estás en moto, a la boca. Y de repente ese crash en la boca, ¿verdad? Ese crujiente. Crash, sí. El crocante natural. No es agradable, la verdad. No, bueno, la para verdad nosotros a lo mejor no. Sobre mejor todo para la mosca. Eso, para la mosca no. La mosca lo pasa muy mal. Pero bueno, también. Fue una muerte rápida. Fue una muerte absurda, ¿no? También. Sí. Tú te imaginas decir, es que puedo volar, te vas a dar una vuelta ahí. Aparte en verano, que es que realmente, mira que en primavera suelen salir todas las flores, suele haber muchos más bichos y tal, pero ese es el momento dulce de cuando empieza la invasión de los mosquitos y demás, porque en verano ya están más crecidos, están más gordos y están resabiados. El calor y la humedad, sí. Efectivamente. ¡Uy, hala, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, capitán? ¿Han saltado las alarmas? ¡Capitán! ¡Espera! ¡No puedo hacer nada! ¡Aguas, capitán! ¡No puedo hacer nada! Ya está. Quedó la cosa ahí. ¿Lo habéis notado, la vibración del barco? Sí, ¿cómo nos hemos quedado? A ver, ¿qué hace la puerta de mi camarote flotando por el pasillo? No lo sé, pero yo estoy viendo que hay agua que se está metiendo entre vuestros pies. Estaba acojonada, ¿eh? Así que cuidadín. A ver, que llevo un cocodrilo para Rusia. Naufragio. Lo llamaban así en algunas películas. Yo solamente oí lo de... ¡Este barco aguantará! ¡Aguantad conmigo! No pasa nada. Siempre sí. ¿Hay tiritas? Sí. ¿Vale? Me parece que dijiste que estaban en la cocina, ¿no? Además, voy a por ellas. Tenemos tiritas. Venga. De las de Dimitri, de las de Curitas. Ostras, qué bien, ¿eh? Ahora contactaremos con nuestro repetidor ruso. Si queréis, hacemos un paroncito. Y intentamos arreglar esto que está pasando aquí, porque, oye, es que de verdad ha impactado un trueno ahora. Si nos coges ahora en la radio, estás en Radio Crash. Nosotros estamos en La Bárbara. ¿Dónde estamos? Concretamente en Rumanía. Sí, señor. En el Mar Negro de la Tierra, sí, señor. Y estamos aquí, ya son, oye, casi media, las 8:30, casi hemos hecho ya. Jolín, ya, horita y media de radio aquí. Sí, pues a ver si aguanta el barquito, ¿no? Hasta el final, porque la que está cayendo. Oye, veremos lo que pasa. Por si acaso no lo contamos, rápido. El Facebook, La Bárbara Radio, ¿vale? La Bárbara y Radio, Twitter, sí. @ La Bárbara Radio. Que estamos en directo. En directo. Sí. O el número de teléfono. El número de teléfono. Que ya funcionan. 985 14 23 45. Sí, señor. Exactamente. Aquí en Radio Crash. Y si no los coges ahora, estás en la 105 de la FM. No cambies de dial. Que ponemos temas muy buenos. Estamos discutiendo un poquito el verano. Y es que nos ha caído un rayo y hay que ponerse un poco feliz. Don't you mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Yeah, just bear this in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. You know your mother will talk about you. Your sisters and your brothers too. Yes, don't care how you're trying to live. They'll talk about you still. Yes, but bear who is in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Oh, just bear who is in mind. Todo arreglado, ¿no? Madre mía, qué tensión ya está. Tres segundos. Sí, sí, sí. Oye, Mauro está hablando de mosquitos y, oye, es que se ha zarandeado todo el barco. Jolín, acabo de tener que volver a meter el cocodrilo en la caja. Espero que no sea un mosquito tigre como el que me encontré en el verano del 67. El 67. El 67, que es hace no mucho, pero tampoco, ¿sabes? El 73. Sí. Exacto. Sí. En fin. Oye, ¿qué os parece si conectamos un momentito con el repetido ruso y seguimos parlamentando un poquito más del verano para cerrar la cosa ya redonda? A ver, yo espero que funcione, ¿eh? Porque realmente no hay tiritas para tanto daño aquí, ¿eh? La antena, yo la he visto, está bien. En fin, veremos lo que pasa. A ver. Aquí queda la cosa. Oye, que no tardamos nada, quédate aquí con nosotros. Venga, vamos allá. Una mujer, dos mujeres, media mujer, dos medias, mujeres y medias, el eterno tema. ¿Tiene hoy con sus medias problema? No espere a mañana. Pruebe ahora con media soberana. Y además, media soberana adornarán sus pasos. La camisa menguada Nerva Vanlon para los más selectos ambientes del verano. Nerva Vanlon, la camisa con carácter para hombres de clase. ¿Y para el recreo qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Chocolate, el alimento que deleita. Chocolate, la golosina que nutre. Porque contiene cacao. Borracho yo he nacido, borracho yo he crecido, y sé sinceramente que borracho he de morir. No culpo yo al destino que me marcó un camino. Y no, no estamos borrachos, pero estás en la 105 de la FM, en Radio Crash, en La Bárbara. Dos horitas de radio que hacemos a lomos de este barco, que se llama La Bárbara, con nuestros tripulantes, el Chef Mauro, el Puñetas, el Capitán Hache y en este caso Marina, que nos acompaña. Oye, estás más que invitada a hablar, estás allí como calladuca y tal. No, bueno. No. Cuando, bueno, ¿no tenemos un test como el otro día? Ay, hay un... Marina quiere jugar, Marina ha venido a jugar, ¿sabes? Queréis el test, ¿no? Habéis venido a jugar aquí esta noche. El programa lo empezábamos como si fuera un 2-3. Era un poquito de... Oye, bello programa, ¿no? En honor a este programa que tantas generaciones... Yo me tocó la época de Jordi Estadella, no sé si acordáis de él. Sí, claro. Jordi Estadella. Este gordito con barba. ¿Qué fue de él, por cierto? En el semáforo y... ¿En paz descanse? ¿Murió? Sí, murió. Sí. Qué grande. Bueno, hace no mucho, ¿no? No, hace poquito, hace un año y pico o así. Puede ser, sí. No tengo ni idea. Yo la verdad es que el Jordi Estadella era el del semáforo. ¿El del semáforo? Sí. Yo es que tengo destellos de lo que era el semáforo, pero realmente no lo recuerdo haber visto ni tengo idea de qué era, claramente. ¿Última generación del 1-2-3 puede ser también? ¿Me equivoco a lo mejor? Sí. Yo creo que sí, también lo relaciono con no eso. No te rías sí. que es peor. No te rías que es peor. Sí, pero el 1-2-3 yo recuerdo que sí lo presentó en la época que yo la vi. Sí, señor. Sí. Bueno, oye, una cosita más. Mira, en el verano también pasan estas cosas. A estas alturas, lo que busco en un tío es la madurez, que tenga la cabeza bien amueblada. No quiero perder el tiempo con más críos inmaduros. Qué casualidad, porque a mí siempre me han dicho que soy más maduro que la edad que tengo. ¡Eh, anchoncito! ¡Anchonito, corazón mío! ¿Qué haces aquí? ¿No sueles ir a la otra playa? Ya, pero me han dicho que aquí la arena es mejor. Ya verás la de castillos que vamos a construir tú y yo juntos. ¿Castillos de arena yo contigo? Anda, por favor. Como la réplica del castillo de Butrón que hicimos ayer. Anda, toma, que te he traído la palita de la suerte. Mira, Ita, que tengo cosas más importantes que hacer, ¿entiendes? Ya, tu amiguita, ya lo entiendo. Pues que venga también con nosotros. Y así os compro luego un huevo Kinder para los dos. Ita, que no voy a hacer castillos, que eso es de gente inmadura. Déjame solo una vez. Ya, para esto que te deje solo. Pero para ir de putas, bien que me llamas. Un momento, ya decía yo que me sonaba su cara de algo. Toma. Yo a favor del muchacho querría decir que lo inmaduro es dejar de comer huevos Kinder porque lo consideren inmaduro. Si te gustan, macho, cómete todos los huevos Kinder que quieras. Claro. Y sobre todo si te los paga tu padre. Claro, aprovechalo. Eso es signo de madurez, de saber hacer las cosas. Exactamente. ¿No? De estar situado en la vida. En mi casa todavía piensan que creo en los Reyes Magos. ¿Sí? Hombre, claro. ¿Y te funciona bien? Sí, he tenido que hacer cosas muy trapicheras, pero sí. Ajá, muy tuyo también, ¿no? Muy mío, sí, por supuesto. Está bien. ¿Queréis un concursito, eh? Yo quiero jugar ya, sí. Esto está candente. No estabas, bueno, pues las preguntitas. Vamos a empezar hoy por ti, Chef Mauro, que no estabas en el programa pasado. Así venga, que avanzamos y tú primero. Marinero Marina, si estás ahí y quieres responder una pregunta, nos llamas, ¿eh? Al 985-14-23-45. Yo no me cansaré de repetirlo. Así que nada, oye, cuando ya... Este chaval ya tedioso, ¿voy a llamar? Pues llame. Mauro, ¿cómo se llama la práctica que consiste en tirarse desde una terraza de un hotel hasta una piscina? Te doy cuatro opciones. Pisti jumping. Salto piscinero, balconing o hacer el tonto. Hombre, yo creo que claramente es hacer el tonto. A lo mejor no me la das por buena por lo que dicen los medios de comunicación. Pero la realidad es que... Claramente es hacer el tonto. Es hacer el tonto, sí, señor. Sí, ¿no? No hagáis estas tonterías, por favor, que os vais a romper la crisma. Oye, hace poco un chaval de Murcia, herido muy grave porque falló en su salto desde el balcón y, bueno, pues se cayó. Una costilla rota, un brazo, la cara, bueno, como un colmo, ¿no? Esto lo pusieron de moda los ingleses, ¿no? Sí, que venían auténticas fiestas salvajes al sur de España. Sodoma y Gomorra alcohólica, es como... Aparte, imagínate, esto le ha pasado a un tío de Murcia. ¿Cuáles serían sus últimas palabras? Ha choqueado, nada. Ah, tío. Exacto, algo así, no sé. Solo por eso, aparte de llevar ropa limpia siempre por si ocurren este tipo de cosas, no hagáis lo que queremos, que es balconing, ¿no? ¿Puede ser? Balconing, sí, señor. Esta práctica venida de, como decía muy bien Puñetas, desde Inglaterra. Oye, Puñetas, una pregunta para ti. ¿Cuál es el nombre técnico del hábito de viajar en verano, relajarse, comer a deshoras y dormir largas siestas? La primera opción es vacaciones. Hacer el vago. No estar en paro y poder tener vacaciones. O Rodríguez. Rodríguez. Pues yo la quedaba como válida, era no estar en paro y poder tener vacaciones. Es que la veo muy, sí, muy, es que es mi vida eso. Todo el rato. Oye, es que yo no trabajo, pero no me puedo ir de vacaciones. Lo hablabas tú antes, Chef Mauro, que te pasas el verano pensando lo que vas a hacer la semana siguiente y ves cómo te pasa y al final, bueno, pues has hecho alguna cosa que otra, pero no todo lo que querías hacer. Sí, es que para Puñetas las vacaciones son no viajar. También tienes que daros cuenta que yo, como está todo el día por ahí, pues es normal que mis vacaciones son no hacer absolutamente nada. Es poder quedar un poco tranquilo, ¿no? Está de Rodríguez, que se llama. Está de Rodríguez. Que me hagan, yo... En todos los sentidos, sí. Muy bien. Bueno, Marina, ¿te parece que te haga una preguntita? Venga, va. Vamos allá. ¿Cuándo fue el solsticio de verano? ¿El 22 de junio? ¿El 21 de julio? ¿El 21 de junio? ¿O el 23 de julio? O Nicolas Cage. Iba a ponerlo, pero esta vez decidí que vale. Iba a dejarlo descansar. Pues yo diría que es en junio. Pero no más. Bueno, descartamos julio entonces. Sí, descartamos julio. Descartamos sí. julio. Te queda el sí. 22 que de junio comodín, o el 21 comodín. De junio. Vale, ya utilicé el comodín del 50%. 50%. Mm-hmm. Vale. Si queréis hacer comodín de la llamada, llamadla y ayudadla. Sí. Exacto. Y después el comodín estrella de la respuesta auténtica, ¿no? Y así no falla seguro. Está ahí, lo tienes entre el 22 de junio y el 21 de junio. Yo diría que es el 22. Y. Pero no, ¿verdad? No. Muy bien. Este año fue el 21 de junio, sí señora, y entró el solsticio. ¿Pero este año solo o...? Cambia, yo pensé que es verdad que siempre vale. Está marcado, pero cambia en función de, bueno, si es año bisiesto y demás. Suelen cambiar estas fechas por uno o dos días. Y este año pues fue el 21 de junio, recordarlo, la noche más cortica, si fuera murciano. O de Albacete, mejor. Sí, o aragonés. Aragonés, sí. Así que aprovechar, si estáis por ahí, que es viernes, siempre lo decimos, salir a tomar algo, que os dé al fresco, también como decía esta gente, a tomar algo y, oye, que sin solsticio, el verano todavía se queda todo agosto, ¿eh? Y en Gijón se viene cargadito, me parece a mí. Pues puede ser, ¿eh? Mira, sí, Mauro, sí, con una cara así, puede ser, pero es que estamos aquí en Rumanía. Claro, yo es que lo veo lejano, ¿sabes? Estoy poniéndome de puntillas a ver si veo a través de la curvatura de la Tierra, pero no me da. No. Que el chef se quejará mucho, pero es que ayer nos pillamos una muy, muy gorda, lo pasamos muy bien. Una fiesta nos pegamos gordísima. ¿Tú muy, sí? Muy de verano, sí, fue muy de verano, vamos a ver. A ver, esta gente ya sabéis que en Rumanía bebe muy bien y... Y canta, muy correctamente, muy por los calores. Sí, y cantan mucho y son gente súper sociable, son muy como nosotros, los españoles. Entonces, bueno, yo creo que ahí lo pasamos bien. Eso es el verano para mí. Claro. Noche de bueno, música cíngara, ¿no? Todo lo que necesitáis, alcohol, un par de panchitos y meódromo en la parte de atrás. ¿A que todo esto es molingui flipandi? Todo lo que necesitábamos, ahí está. Oye, es flipante. Sí, un poco catalán le quedó ahí a vender, ¿eh? No sé con quién lo hablaba, es el mismo que dobla al amigo de Homer. A Lenny. Uh-huh. Ah, pues sí que es verdad. Es el mismo, aparte de muchas vigas. Sí. Que era doblador. Sí, era doblador profesional. Bueno, y sentidos. La última preguntita, Mauro, estaba para ti, porque mira, como no has estado, pues te la voy a lanzar a ti. Venga, ¿qué te parece? Ahí vamos. ¿Qué es el Tang? El Tang. Bueno, pues sin opciones, yo diría que era aquello que te hacían pasar por zumo en los cuchitriles. No, pero te voy a dar opciones. Venga, va. Ah, un tipo de tanga. Ajá. Un sobrenombre de Nicolas Cage. Ajá. Una bebida en forma de polvos solubles. ¿O es un deporte acuático? Yo es que... Sí, sí, me encanta este corte. Esto es de un combate de boxeo, ¿eh? Pero, ¿sí? Sí. Madre mía. No me van a dar sopas con contas aquí, ¿no? No. Ok. Bueno, pues yo diría... Me gustaría decir la del tanga, ¿eh? Porque seguro que a poco que busques encuentres que algún modelo japonés que se llame el Tang-A, el tanga, ¿no? Pero puede que sean los polvos que se disuelven mágicamente en agua. Sí, el Tang. Sí, ¿no? Yo de crío la bebía. Metías unos polvitos en agua y aquí era una especie de agua colorada fría. Pero, era indescriptible aquello. Sí, el Tang. Y bueno, averiguando un poquito, esto es una empresa americana que empezó a comercializarlo. Y bueno, pues hizo de oro vendiendo estos polvitos solubles, ¿no? De sabor de limón, sí, y naranja. No deja de ser una especie de gelatina sin congelar, sin solidificar, ¿no? Sí, sí, es como el Kool-Aid ese famoso, ¿no? ¿Qué es el Kool-Aid? ¿El Kool-Aid? Es lo mismo, unos polvos que se... Solo que tenía un sabor así, como era como rosita, era así como tal. Deberían de tener la rivalidad que tenían el Colacao y el Nesquik, ¿no? Es el muñequito que sale en Padre Familia muchas veces, que están todos, ¡oh, no, oh, no! Y dice, ¡oh, sí! Pues la jarra esa es okay. El Kool-Aid. Ok. Bueno, una cosita más del verano, vamos cerrando, que ya son las 8:30. Pues vamos a ver, ¿qué decir más del verano? Que siempre termina con esas tardes que dices tú, voy a salir sin la chaqueta, porque todavía es verano, pero en el fondo de tu ser sabes que no. Sabes que cuando empieza a caer el sol, dices, es que, ¿por qué soy tan idiota? ¿Por qué siempre repito todos los años lo mismo? ¿Por qué siempre acabo cogiendo el último constipado a final de verano? Nos pasa mucho a los asturianos cuando estamos fuera, en Madrid o en Valladolid, en zona Castilla, que salimos con el jersey o la chaqueta y la gente te mira y dice, ¿tú eres tonto? ¿Sí? Aquí no va a llover, aquí no va a llover, chaval. Y tú ahí como, bueno, pero yo aquí, por si acaso. Y tú incrédulos. Por si acaso, claro. Y ahora hay una tormenta, ¿qué pasa? Ah, el listo, ¿eh? ¿Quién es el listo ahora? Claro. Ah, amigo. Ah, amigo. Sí, eso pasa cuando de repente hay una tormenta aleatoriamente y parecemos los campeones del mundo. Pero realmente lo que a mí me ha pasado ha sido cargar con un jersey por Castilla como un idiota. Sí. Sí. Sí, sí. Me gusta que lo digamos a dúo porque realmente es lo que está pasando, ¿no? No obstante, el jersey tampoco te va a proteger mucho del agua. Ya, pero tú crees que sí. Es algo psicológico, es como yo soy Superman, tengo el jersey, tengo mi super jersey, lo pone en la etiqueta, super jersey. Sí, tú sí, también compras en el Lidl conmigo, ¿no? Exacto. Oye, voy a deciros una cocina y es que hay una llamada. Hay una llamada, pues sí, ¿quién es? Quiero que quiere contarnos algo de verano. Creo que sí. Uy, qué raro suena. Hola. Hola, muy buenas. Madre mía, hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Uy, bueno, mira, yo voy a llamar por teléfono porque estoy escuchando la radio, tanto decir llamar, no llama a nadie. Mira, voy a llamar y les voy a dar una alegría. Ah, pues sí, que no. Pues muchas gracias porque eres la primera que llamas, que lo sepas, en 2 mesecitos de programa. Inaugura. ¿Tengo algún regalo? Sí. Ahora pasará el chef Mauro a describirte el premio en cuestión. Pero después un ratito, ¿cómo te llamas? Carolina. Ay, pues muchas gracias, Carolina. Y que encantado, ¿no? Carolina. Escucho vuestro programa todos los viernes. Todos los viernes de 3 a 4 no me lo pierdo nunca. Genial, muy bien. Yo tampoco, ¿eh? Siempre, y los jueves tampoco, ¿eh? Siempre, me lo escucho siempre. No, ya vemos que no te pierdes jamás, Carolina. ¿Y los bisiestos cómo es entonces? Carolina, estábamos hablando del verano. ¿Qué vienes? ¿Nos quieres contar algo de tu verano? ¿Cómo estás yendo tu verano? Lo único que puedo decir del verano es que, no sé, que un consejo, que es la primera vez que me pasa este verano y digo yo, mira, llevo 8 años viviendo acá en Gijón y es la primera vez este año que hace tanto sol y hace tanto calor que me recordó Argentina. Y mira, soy imbécil porque, claro, no se puede salir de fiesta un sábado y después irte de doblete a la playa, encima tomarte una cerveza, quedarte dormida debajo del sol de 1 de la tarde a 4 de la tarde. ¿Qué pasa? Que una gamba a la plancha, ¿no? Te levantás, pareces un cangrejo. Vaya, ¿pero te has recuperado ya de aquello? Sí, porque fue hará 2 semanas, pero el problema es que, claro, por la noche no te podés sentar porque te duele todo, te arde todo. Bueno, vos sabés cómo tenía el culo todo rojo. No lo sé, Carolina. Horrible, no se puede. Pero nos lo podemos imaginar, tranquila. Carolina, una cosita. Oye, pues mira, nosotros te invitamos. Cuando nosotros viajemos hasta Argentina, realmente nosotros te mandamos la lancheta que te recoja en Gijón y te vienes al programa con nosotros. ¿Qué te parece? Uy, qué bueno, pero eso tiene que ser con antelación, ¿eh? Sí, pero tú estás reinvitada, vamos. Y además es gratis el viaje, ¿eh? Exactamente. Luego te volvemos a traer la lancheta y te vuelves para Gijón otra vez. ¿Te damos jamón con mortadela? Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno, pero no sé, eso, no sé, algo un poco más. Yo tengo el pico fino, ¿eh? En serio. Pico fino. No, con eso no me basta, pero bueno, aceptaré la invitación igual, ¿eh? Sí. Bueno, sí, también sí. Podemos sortearnos a ver quién te cubre un domingo de estos de resaca para que no te vuelvas a quemar. No, tranquilo, que ya aprendí, porque una noche entera sin poder sentarme y sin poder dormir bien, con todo esto ardiendo, la verdad es que es para acordarse y no volver a hacerlo nunca más. No, ahora ya yo, mira, voy a salir de fiesta y si quiero ir a la playa me duermo un rato en casa, después yo me voy. Y si no, te pones a la sombra en algún lado, no sé. Muy bien, me gusta cómo te autoanalizas, muy argentino por otra parte, has aprendido, has sacado todos los lados del cubo a la sombra o demás. Muy bien, Carolina. Sí. Bien. Y lo mejor de todo es que la persona con la que fui, muy lista, bueno, también estaba de resaca. Ajá, muy lista, sí. Me quedé dormida y en vez de taparme entera o decirme algo... Te dibujó una sonrisa. Me puso por la espalda, nada más. Ajá. Y claro, me quemé de culo para abajo. Solamente. Y ahí es que tengo las piernas tan negras. Bueno, Carolina, eso, que estás reinvitada. Y nada, desde aquí, desde La Bárbara, cuídate ese culito que está rojo. Y nada, muchísimas gracias por entrar porque eres la primera llamada... Perdón. Nada, se ríe. Que muchas gracias. La primera llamada que entra en directo, de verdad, un placer. Muchas gracias por conocerte. Y nada, que estás reinvitada cuando estemos en Argentina, ¿eh, Carolina? Vale, sí. Mi premio también, el día que vaya y esté invitada, quiero recibirlo, ¿eh? Sí, ahora, okay. Ahora mismo, producción, te pasamos y bueno, ya te coge los datos. Estamos en ello, sí, te pasamos ahora, sí. Un beso, Carolina. Bueno, un beso grande. Un abrazo, Carolina. Muchas gracias. Gracias. Chao. Qué bueno, ¿no? Una llamadita en directo aquí, ¿eh? Sí, señor, ahora me apetece bailar. Sí, ¿eh? En fin, mira, no me parece mejor dato y mejor ocasión para cerrar el Parlamento el verano. No os queméis el culo, yo saco esta frase. Sí, yo también, no os queméis el culo, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Yo creo que lo dejaríamos ahí. Pues nada, para cerrar, nada, volvemos en 3 segunditos, que tendremos una entrevista, que todavía tenemos una sección nueva que anda por ahí, que en el puñetas nos daba un atisbo en el programa anterior. Sí. Así que no os mováis, si tenéis el culo, pues eso, quemado, quedaos en taicos ahí y no os mováis. Y qué mejor que escuchar a La Bárbara. Venga, que ahora venimos. Boca abajo. I'm Buah. Y llegué de la bodega. Sí, sí, sí, ¿qué tal por ahí? ¿Bien? Sí, Radio Crash 105 de la FM, aquí en Gijón, emitiendo en Gijón para todo el mundo y a bordo de la Bárbara, con nuestro repetido ruso, del señor Dimitri. Fallan estos aparatos. Esto. Nos ha caído un tormentón increíble. Normal, sí, está. Para los que se estén incorporando ahora, que lo sepan. Ha sonado un trueno. Hemos tenido daños en la chapa. Hemos tenido daños en la antena y, oye, han saltado chispas por todos los lados. Eso junto al agua a mí me da mal rollo, quiero decir. No soy muy espabilado, pero realmente da miedito, ¿no? Cuando juntas las chispas con eso. Electromagnetismo y todo eso que salta. ¿Electromagnetismo chispas, es eso? Sí, no, pero no. Pero también pasan cosas. Hablemos del electromagnetismo. Hablemos del mineralismo. Hablemos de... El mineralismo va a llegar. No, pero por ejemplo, referente al verano, ¿qué me decís de los olores? Yo, sinceramente, aunque sea... Aunque sea... Es horrible. Es horroroso. ¿Qué olores? Te voy a el sudor, dices, vista, ¿vale? Okay. Yo, aunque sea diciembre, aunque sea el mismo día de Nochevieja, si alguien se echa crema de sol, a mí me huele a verano. Y automáticamente ya con el olor de la crema, yo estoy en el verano. ¿Y veo la playa. ¿Y las pelotas ni veas estas de playa? Ese tipo de olor, sí. Hay olores buen rolleros. Hay olores que no. Marina, cuéntanos. Todo falla en esta radio. Perdonad, el capitán va a su bola, es increíble. No, está teniendo un programa movidito, aquí no para es de entrar y salir, oye, gente. ¿Qué pasó, nos ha llamado capitán? Un oyente, eso es muy bueno para la capitán, Bárbara, buena qué, noticia. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Acabo de ir algo fuera. Sí, una lancheta, tenemos sorpresitas todavía. ¿Tenemos guardadas? ¿Sorpresita? Oh, qué bien. ¿Dos horas cuántas sorpresas podemos llegar a tener? Increíble. Y es que yo no sé cómo hacerlo mejor, se lo damos todo. Sí, sí, sí, con más tiempo. Hombre, el mejor calificativo que puede existir para esto es que desde luego quejas en el Facebook no hay. Tampoco hay muchas cosas en general, pero quejas ni una, ¿eh? Bueno, alguna hay por ahí, ¿eh? ¿Alguna hay? Alguna hay, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues que se vuelva a quejar porque yo no me he enterado. Pero, bueno, alguna hay por ahí de alguna amiga que estuvo en el programa ya. ¿Ah, sí? Cobadón Galavida nos puso un poco el otro día, ¿eh? Uh-huh. Nos dio cañita. Recordarlo, vamos a decirlo, en el post que subimos sobre los Simpson, y es que estamos probando un parlamento especial sobre los Simpson. Marina, nuevamente, estás requete invitada a esto. Y hay gente que ya pues ha empezado a comentar pues sus personajes favoritos. Comentábamos a un chaval, ¿no?, que nos decía que su personaje no era uno solo, sino que eran los Solfamidas, esta formación que tenían estos actores. El programa, la gente está feliz, está pasándolo muy bien. Nos ha llamado, ya decíamos, una oyente por primera vez, nos ha contado, bueno, pues eso, que se quemó la pobrecita en la playa. Bueno, hemos contado cositas sobre Rumanía bajo una tormenta que decía Mauro, uh-huh. El chef Mauro, es verdad, nos ha caído un rayo que, bueno, nos ha tocado aquí todo. Pero seguimos, aquí con estamos. El viento en popa toda aquí vela. Aquí estamos, capitán. Sí. Yo decía antes que hay una sección, ¿no? ¿La nueva sección? ¿Nueva? La nueva sección, sí, señor. La sí, nueva sí. sección, sí, sí. Pues bueno, nada, la nueva sección, la verdad es que ha sido... ¿Tiene sintonía y todo la nueva? Tiene sintonía. ¿Ah, sí? Tiene sintonía. ¿Y de qué va esta nueva sección? A ver, háblame. Se llama Mensaje en una botella. Oh. Uh-huh. Suena bien. Uh-huh. Suena muy bien. Y la verdad es que nos ha llegado hace poquito, lo dije en el programa anterior, nos ha llegado una botella con un lápiz USB. Y creo ¿sí? que, por sí, sí, por lo que aparentaba, el último mensaje decía que iba a aparecer más botellas. Entonces, bueno, la gente va lanzándolas y nosotros, según vayamos yendo, vamos encontrándolas en nuestro camino. Uh-huh. Minas, pequeñas minas que hay difuminadas pequeñas minas, ancho y vasto mar, ¿no? Sí, sí. Minas de felicidad. De hecho, yo pensé que era una lubina, pero no, era una botella de whisky añejo vacía. Vacía, sí, madre mía. Con el USB dentro. Oh. Y nada. Enchufamos el USB al ordenador y empezaron a salir cosas y mensajes muy raros porque estaban encriptados. Y estuvimos luego en postproducción ahí investigando. Cada vez que nos bajamos en un puerto hablando con la gente, oye, ¿conocéis a un hacker que nos pueda descifrar esto y tal? Y por fin en Rumanía lo hemos conseguido. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Hemos encontrado un descifrador de. Hemos encontrado el de códigos. El decodificador. Sí. Tienes que decirme, pínchalo, Capi. Pínchalo, Capi. Ponlo ahí. Sí, una serie de saludos. ¿Por quién empiezo? Es que nos escucha gente de todos lados, han llegado mensajes muy, muy han extraños. Han llegado mensajes muy extraños y muy maravillosos. Mira, voy a empezar por aquí, para que veáis desde dónde nos escuchan y todo, Dale ahí. Hola, soy Liz de Perú. Un saludo para la Bárbara. ¿Qué os parece? Oh, desde Perú. Desde Perú. Qué bueno. Toma ya. Oye, pues un abrazo, Liz, a ti también. Sí, señor, gracias, Liz. Ahí queda, hay más. Escucho a la Bárbara y está súper que guay. Wow, ¿y esto quién sería? No sé, pero es un tipo muy guay. El archivo ponía Eddie o algo así. Eddie.mp3. Ok, Eddie también nos escucha. Sí, sí, también. Genial, fantástico. Maravilloso. Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Yo ya hemos empezado por Perú, ¿no? Por Perú, este chico yo creo que es cubano. Cubano, por el acento un poco, ¿no? Sí, hay más, por ejemplo. Buenas tardes, muchas felicidades que lo hacéis muy bien. Me gusta mucho todo lo que hacéis. Y os deseo con todo corazón... Porque os escucho todos los viernes. Aquí estoy desde las 7 hasta las 9. Así que venga, ánimo. Ya. Esta es mi abuela. ¿Sí? Me ha encantado ese ánimo. Oye, es genial, ¿eh? Sí, señor, esta es increíble, mi abuela. Señor. Y oye, que hay más todavía, ¿eh? Tenemos aquí saludos para todo el mundo. Mira, Javi, batería de Soslayo, un saludo para la Bárbara. Ahí está. Grande Soslayo. Soslayo, aquí también, un abrazo para Soslayo. Y hay otro, hay uno especial. A ver qué os parece este. Mira, mira lo que hay aquí. La Bárbara es bien. Un saludo muy fuerte y un abrazo de Dimitri, vuestro colega, vuestro proveedor. Un abrazo fuerte para la Bárbara. Oh, el gran Dimitri. El gran Dimitri, ¿eh? El gran Dimitri. Madre mía. Pues mensaje en la botella que ha quedado. Oye, hemos viajado desde Cuba a Perú, hemos escuchado a mi abuela, por decirlo. Hasta Rusia. Hasta Rusia. Hasta Rusia, sí, hasta Rusia. El señor Dimitri, sí, señor. Oye, esto empieza a coger bola, ¿no? Empieza a ser como la bolita de nieve. Sí, se empieza a hacer cada vez más grande, ¿eh, Chef Mauro? Sí, señor, que empieza a crecer poquito a poco. Eso es bien, está cosa, bien. Como diría Dimitri. El bueno de Dimitri. Es bien. La cosa va bien, sí, es bien. Bueno, señores, hasta aquí el mensaje, una botella que ha quedado. Nosotros seguimos porque tenemos, yo creo, que una entrevista preparada por ahí. Una cosa rapidita, oye, que si queréis nos queda dejar... Y es que son menos cuarto ya, vamos, pues venga, tardísimo. Pues venga, dale. No tardamos nada, venga. Vaqueros hoy, ¿eh? Pero qué lío ahí en el estudio hoy metido. ¿Qué hacéis, chef y puñetas? Estamos compartiendo auriculares. Hostia, sí, ya lo veo. Estamos haciendo un ejercicio de paramogimnasia. Y espacio vital, ¿estáis compartiendo también? Sí. Bueno. Estamos a punto de fusionarnos como amigos. Menos mal que es verano y podéis sudar mucho junticos. ¿Por qué estáis tan junticos? Contadme, ¿qué ha pasado ahí? Pues resulta que se nos ha llenado la prueba de músicos, macho. Como siempre, la Bárbara, buena música y muy vaqueros estamos hoy, decía yo, ¿eh? Vaquero, sí, al menos la banda sonora está vaquerísima. Vaquerísima. Bueno, nosotros queremos presentaros a, bueno, aparte de buenos músicos, buenos amigos, como siempre, músicos. Hola, Guille, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Tony, encantado. Buenas, ¿qué tal? Ellos son Hum. Bueno, yo a Guille tuve oportunidad de tocar con él y conocerle. Y bueno, esto es un proyecto donde él andaba metido y finalmente vio la luz. Cuéntanos un poquito qué es. Esto es rock progresivo, podríamos decir. Es interesante, ¿eh? Sí, bueno, de definirlo siempre me cuesta un poco, la verdad. Sí, rock progresivo, experimental. Tampoco me gusta mucho etiquetarlo. Ya. Eso, que lo haga la gente mejor. Que exacto, que lo de etiquetar música. Como quiera. Es complicado, ¿no? Sí. Ponerle nombre, además, esto es pop, sí. Esto es rock, esto es rhythm and blues, esto sí, es... Sí, claro. Encima ya cuando te metes con cosas ya un poco más complicados, ¿no? El típico rock, el típico pop y todo eso, y esto al ser un poquitín más eso, elaborado, distinto, pues sí que cuesta decir experimental, progresivo. Pues claro. Que es la música que os mola hacer y ya está, ¿no? Sí, sí. Y punto, sí. Queda un poco mal en directo, pero ¿desde el minuto cuánto? 4:30. Bien, podéis seguir hablando, gracias. En fin, pues interesante lo que estáis contando. Al final está bien lo de no etiquetar con... No me gusta, ¿no? Esto de reunirte para formar una banda, a no ser que realmente quieres tocar ese estilo. Pero el chef Mauro y yo, bueno, pues es verdad que tocamos de vez en cuando aquí a la luz de la luna, en el barco, y realmente tocamos lo que nos sale. O sea, no, oye, vamos a hacer un blues, vamos a hacer un rock. Empiezas a tocar juntos y al final consigues un sonido muy personal. Y yo creo que lo habéis conseguido, ¿eh? Muy atmosférico todo, hay cositas muy interesantes. Algo luego escucharemos. Así que nada, estáis empezando a rodar, ¿no? Como quien dice. Sí, ahora mismo únicamente hemos dado un par de bolos así para empezar Tony y yo, eso, a estar cómodos en los escenarios. Uh-huh. Y bueno, sí, de momento estamos ahora en la búsqueda de sellos discográficos para editar las copias y eso. ya con alguna oferta interesante. Bueno, bien, enhorabuena. Gracias, desde aquí, gracias. Claro. Y pues eso, empezando a tocar, ¿no? Lo que hablábamos antes, estábamos en el Parlamento discutiendo sobre el verano, qué mejor época para tocar al aire libre y empezar, claro, a darse, sí, a conocer, sí, sí, claro. Y, vamos, curtirse, ¿no? Como quien dice, sí, sí. Además con una formación nueva. Que sois trío, me parece, ¿no? No, en realidad somos dos. Sois dos, sois dúo, ¿no? Habitualmente toca Kike, otro chaval, la guitarra acústica, uh-huh. Que está grabada en el disco también, y coros, y le da un toque también. A la hora de grabar, utilizáis algo más elaborado incluso que lo que ya hacéis de por sí, ¿no? Sí, a ver, es que es raro explicar. Para grabar, grabamos Tony y yo todo lo del disco. Entonces nos ocurrió la idea, casi al mes o a las dos semanas, de que quedaba guapo igual meter acústicas. Uh-huh. Empezar un poquito, perdona, con los arreglos, sí, un poquito más propiamente eso, dicho, ¿no? Sí. Entonces eso, metimos las acústicas y luego un colega mío, Kike, eso le dije para meter voces y coros, para hacerlo un poco todavía más atmosférico. Y entonces eso, como decía Tony, para directos interesantes, pues le llamamos para que venga a meter esas acústicas y esas voces que están en el disco. Ok, ya para hacer un poquito un sonido más conjuntado, más, sí, más con más relleno, ¿no? Eso. Pero aún así, yo me imagino que un dúo que, perdonar, sois batería y guitarrista, ¿puede ser? Sí. Quieras que no, eso ya pega bastante fuerte, ¿no? En directo. Sí, sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Además, visto desde el público, yo creo que es algo... Mola, vamos. Porque es como que si estuviésemos enfrentados y... Sí, no sé, es como una batalla... Es un duelo ahí... Sí, sí, sí, sí, sí, de, bueno, estamos los dos juntos, pero espérate, ¿no? Sí, que ahora te pongo la cara, ahora te hago el quiebro y me dejas un poquito jorobado en directo, ¿no? Sí, a ver cómo salimos. Tiene momentos individuales interesantes durante los temas, entonces eso. Claro, claro. Y me imagino que a la hora de ser dúo será vital el realmente llevaros bien, ya no solo en el ritmo, sino a la hora de componer y de saber qué línea queréis llevar o qué hacer, ¿no? Hombre, sí, oye, claro. Polis se liaban a palos en los vestuarios, ¿eh? Antes de salir a tocar. Los tipos salían ahí y hacían conciertazos. Al final, eso de llevarse bien está un poco ahí en ascuas, ¿eh? Pero bueno, es importante, es verdad, ¿eh? Si estás tocando junto no solo un buen músico, ¿no? Sino si es amigo y llegas a esa conexión de, oye, te miras y ya el corte y demás. Yo creo que es lo mejor que puede haber, ¿no? Compartir algo así con alguien en un escenario es realmente un subidón, sí, de adrenalina. Sí. Tengo un minuto 4:10, no sé si llegué por aquí. Sí, por ahí vale. Escuchamos un temita para que por lo menos los que estén escuchando, si no escucháis en el podcast después, pues durante la semana, cualquier hora, yo creo que va a sonar muy bien. Mira, esto suena así. Dale, dale, dale. Y alcancé el Nirvana. Sigue, ¿eh? más sinceras felicitaciones porque esto está muy cuidado. De verdad, ¿eh? Muy buena producción. Sí, suena muy bien. Como sí, juega sí, la sí, voz sí, y te entra sí, por un, te va por el otro, de verdad, ¿eh? Enhorabuena. Todos son temas largos, imagino, ¿no? Hacéis temas. Sí, decir, es que en sí el disco es un tema entero, vamos. Uh-huh. Es como cada tema es diferente, pero en sí es un tema entero que entre tema y, entre canción y canción hay como una atmósfera de delays y de claro, cosas para crear, yo qué sé, cualquier cosa que te imagines y, uh-huh, y luego uh-huh, empieza la canción y no sé, todo habla de lo mismo. Uh-huh. Y, no es sé, un viaje, ¿no? Musical. Sí, sí, sí, sí, es una va, pieza única, ¿no? Como hacían los Pink Floyd con los vinilos, por ejemplo. Sí, claro, claro. Directamente una ópera prima, por decirlo de algún modo, de, que tiene un principio y tiene un fin con sí, sus altos, sus bajos, sus parones y sus arrancadas, ¿no? Sí, eso mismo, sí, era además lo que queríamos. Era lo que nos pedía cuando trajimos esos temas. Se nos ocurrió, pues lo grabamos del tirón. Claro. Uh-huh. A vosotros os ponen una canción de 3 minutos y justo cuando empecéis a empezar a mover el pie, os cortan el rollo, ¿no? Concurso. No, es que solo podéis tocar 20 minutos. No, yo... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos a ver, que calentar, ¿no? A tocar solo un tema. Tristemente tengo que decir que son casi las 9, que no nos queda tiempo. Vale, lo siento muchísimo, chicos, nada, porque además luego aquí en Radio Crash viene Jimmy con su programa de En Campo Perto, que ya anda por ahí, lo he escuchado yo desde el Skype. Con sus vinilos sí, por está ahí, por ahí en el estudio de Gijón. Y nosotros, muchísimas gracias por venir. Estáis más que invitados a volver, sin ningún problema. Muchas gracias. Cuando tengáis una idita por ahí, nos lo dejáis. Y oye, no dejéis de buscarlo, ¿no? Estáis en el Facebook, como nosotros, en todo lo que es la página social, y patatín, patatán. Ahí estáis, ¿no? Colgados. Sí, sí. Si queréis decir algo de publicidad, yo encantado, ¿eh? Bueno, recordar el nombre del grupo, que esto parece una tontería, pero hay que decirlo, ¿no? ¿Y de qué viene? Con H-U-M. Antes de que me quede sin tiempo, sí, ¿viene de algo de H-U-M? Es un, sí, nada, de un trío que tenía yo anteriormente y nada, era el nombre era Humus y el grupo, nada, se fue acabando poco a poco y entonces me apetecía que siguiera esa esencia que tenía ese grupo, entonces decidí partir el nombre de Humus a la mitad y quedarme solo con Hum. Y luego uh-huh, fue cuando decidí... Interesante. Llamar a Tony y le gustó y así uh-huh, empezó. Muy bien. Además, una portada exquisita, vamos. O sea, bueno, dijo gracias. Mauro, nombró a los Pink Floyd y bueno, no sé en la misma línea, pero sí que es verdad que es todo juegos, ¿no? De colores y tal, como el viaje sí, que hacéis. Sí. Pues muy bien. Nosotros nos vamos ya. Puñetas, muchas gracias. A vosotros, hombre, a vosotros. A vosotros. Es una pasada siempre. Chef Mauro, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, un honor, Capi, ya lo sabes. Un besito para Marina, que anda por ahí, en el barco, que también. Uh-huh. Y a vosotros un fuerte abrazo, de verdad. Muchas gracias por venir. Gracias, gracias a vosotros por invitarnos. Y volvemos la semana que viene. Vamos a meteros cañero, venga. Venga, adiós. Adiós.